柔らかい、柔らかすぎる。 En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. Este es el Saga Podcast. ¡Les va a gustar! ¡Ay, qué mamada! Bueno, no sé, pero escúchenlo. A huevo. A ver, mamadrazo, ¿qué es lo que dice la nananina? La nananina. Y yo el más cabrón de todos. Señor Tres Patines. Muy bien, ya están todos así perfectamente sincronizados. Usted diré. Bienvenidos a un nuevo episodio del Saga Podcast. No mames, qué pinche chingón, ve nomás. Yo quería presentar. No es cierto, no me estoy jodiendo. En esta ocasión me acompaña el Dr. Gil. A huevo, buscando una pinche imagencini que se vea chingona, pero todos están de la verga. Pinche tema culero. Dale. También me acompaña el Necro. A huevo, aquí después de unas semanas faltando. Hemos sido un desmadre últimamente. Sí, la verdad es que el podcast está así como... está cabrón en estos días. ¡El podcast se va a desintegrar! Y ahora... En estéreo. Como podrán escuchar, está también Mad Madrazos. Hola. Y allá por allá viendo el imperio te contra, te ataca... Miss Alarma, se me olvidó su nombre. Madame Toalé, Miss Alarma. Madame Toalé. Bueno, está viendo el imperio, su madre, el imperio que te contra, te ataca. Y yo, la maldad. Hay algunos humanos a los que yo les quisiera meter mano. Sí. Como todos, ¿no? Como a Mónica Bellucci. Ay, qué rico. A Lías y Dux. ¿Alguno ya fue a ver Spectre? No. Yo tampoco, pero la voy a ir a ver porque sale Lías y Dux. Pero ahorita bajo las pinches fotografías, no te preocupes. Mi reina. ¿Alguno vio la versión francesa de La Bella y la Bestia de Christophe Gans con Vincent Cachet? No, con no. Pues al final porque tienen hijos, pero ella es bella y está bien guaputa. Sale desnuda en una película en la que es una lesbiana. Bien. De pelo azul. La chida. A huevo. ¿Y las cortinas machan con la alfombra? No. Nah. No le alcanzó para el tapizar el sótano. No, pues sí. No. Eso me recordó cuando había torneos del Pump It Up. Pero eso no importa, porque hoy en el Saga Podcast vamos a hablar de caricaturas pachecas. Huevo, Pacheco for the win. Pero mientras, vamos a trash-talkear. Ah, huevo. Cuéntenos, Necro, usted que ha estado ausente, mientras da comentarios veraces más madrazos. A huevo. ¿Qué quiere que le cuente, señor Maldad? ¿Qué le parece que ya puede comprar la serie de JoJo's Bizarre Adventure, las primeras dos temporadas oficial en México a través de Warner Bros. Home Video? Está padre, qué bueno que sí traigan las pinches series. ¿Sabes qué es lo único malo que no me gusta a mí? Deja del doblaje, porque si vienen en japonés con subtítulos, dices pues, a toda madre, ¿no? Pero es que la mayoría de esas mamadas luego pinches subtítulos están de la verga, güey. A mí lo que... ¿Sabes qué? La neta se fletan más los pinches fansu. No, sí. Esos güeyes legales. Esos güeyes les vale verga, güey. Les vale verga, pagan el varo y ahí lo que vaya, lo que tenieron, ahí está. ¿Sabes qué es lo que a mí no me gusta? Hemos visto como, por ejemplo, el de... No me acuerdo de qué pinche anime que decía ta, ta, ta. Dices, no mames, ¿neta está traduciendo eso? Sí. Mira, le pongan el subtítulo a Lora, ahora, yo feliz. A huevo. ¿No sabes qué es lo que no me gusta luego de las series que son originales de... Ya, bueno, legales aquí en México? ¿Están licenciadas? Ajá, que luego como... Ah, sí, tengo un DVD que trae 3 capítulos y así de... Pero no mames, la serie... Está bien de la verga. La serie es de 200 capítulos, me vale verga. Pues ahí van los primeros 3. Ahí van los primeros, y así como de... ¡Pásalos! Ajá, y entonces como que sí, a veces dices... No, pues se fletan más los piratas. La mera neta, o sea, no es lo correcto, pero si dices, no mames, o sea, no voy a gastar, no sé, 200 pesos en un pinche DVD que trae 3 putos capítulos de mierda y la serie se que dura, deja tú de 226 capítulos, pues ya son bastantes DVDs, ¿no? Yo, güey, no entiendo si estamos en este boom tan cabrón de las series animadas y del anime en particular, ¿por qué chingados no empiezan a hacer recopilaciones más grandecitas en Blu-ray? ¿Por qué no nos llegan, güey? Yo sé que en Estados Unidos hay varias, ¿no? Pero ¿por qué aquí no? Si aquí en Latinoamérica y Latinoamérica somos de los que más pinches consumimos anime, incluso que los gringos, ¿por qué no llegan? Porque normalmente las empresas que se dedican a eso son pendejos, entonces sí. Se van por lo de siempre, por lo obvio. pues vamos a comprar los derechos de Sin Yao y la pendejada y media, los derechos de este 50 sombras de Grey y esas mamadas que pues son las que venden un chingo aquí en este país tercermundista. Bueno, vamos a ser honestos, ahí no les puedes atacar tan feo desde el punto de vista que dijiste, es lo que vende más y esto sí, es un claro, negocio. Claro. O sea, ahorita sí, lo sí, único sí. Es que afortunadamente estos morros te dijeron. Y me recuerda algo que estaba leyendo acerca de las políticas de precios de Netflix, que Netflix se dice, a ver, voy a ir a buscar cuánto cuesta la piratería en promedio, y en base a eso voy a poner mis precios para los diferentes mercados. Claro. Entonces dices, ok, va, entonces por eso Netflix pegó también durísimo, o sea, Netflix pegó. Sí, cabrón. Todavía el pinche Netflix se piratea. Exactamente. Además. Exactamente. Pero quieran o no, muchas de estas prácticas ilegales demostraron ser tan eficientes que muchos canales formales las están adoptando. Por ejemplo, Crunchyroll es básicamente un dark legal. Sí. Porque es lo mismo. A horas del estreno en Japón, ve el capítulo en Crunchyroll. Es lo que nos pasó a nosotros cuando salió, por ejemplo, Naruto Shippuden, ¿no? Sí. Que al otro día estabas de, ya tengo un capítulo en alta definición, a verlo, puto. O sea, adoptaron las prácticas porque... era un servicio muy eficiente. Sí, sí, y eso es lo que iba, o sea, a lo mejor... Y lo sigue siendo, porque ahorita todavía sigue teniendo un chingo de contrataciones. ¿Sí? A lo mejor sí puedes tener una muy buena venta de anime, porque ya actualmente hay un chinguero de sotakus, y de gente que le gusta el anime. El pedo es que los güeyes, las cabecillas de las empresas, pues no se dan cuenta de eso, porque ellos ya están muy metidos en su papel de siempre, ¿no? Y pero... aparte también sería... meterle a los otakus la cultura de comprar original, porque ya, seamos sinceros, en México la cultura de la piratería es así de pues, de toda la vida. Exactamente. Esos güeyes tienen obviamente sus pinches estudios de mercado, pero tienen casi, tienen en teoría una pinche departamento específico para verificar cómo es las situaciones. Han ido cambiando, estoy de acuerdo con lo que mencionas de la piratería, pero se ha ido cambiando mucho el ambiente aquí en México al respecto de los videojuegos. Ahorita ya son más legales que nunca. Ah, claro. Digo, si se pudo llegar a cambiar eso, que realmente gastarte 1,000 varos por un juego nuevo está muy cabrón en estos pinches fechas, bueno, 1,200 actualmente, ¿por qué no tratar de hacer este cambio de pinche ideal en lo que son las series de animadas, en el anime precisamente, o en las pinches series? Ya están trayendo cada vez más series de televisión live action que se están vendiendo muy bien aquí en México, honestamente. Game of Thrones, Walking Dead, Pretty Liars, o sea, todas chingaderas. Breaking Bad y cosas así. Todas esas madres. Entonces yo creo que estamos en un momento de oportunidad bien importante para que se empiece a hacer este cambio del pinche anime. Sí, sí, sí. Yo pienso, digo, se está vendiendo otra vez el renacimiento del cómic, el renacimiento del manga, nuevamente aquí en nuestro país. Yo creo que sí vendería bastante si se diera la pinche oportunidad. Sí, sí, sí, yo no digo que no. La cosa es que tienes que crear la cultura y a veces los empresarios no están... Sus estudios de mercado son una mierda. Sí. Los aquí son una mierda. Sí, sí. Sí, no, y no están... un chingo de pinche dinero, güey, para que les digan, pues tráete lo que más te vendas. Ajá, o lo que ven ahí, como sus estudios de mercado a veces son... ¿Qué venden en Estados Unidos? ¿De qué habla la gente? A ver, revisa el Face. Ah, pues de Walking Dead, güey. Cóbrale 200,000 baros. Sí. Y y también pues los empresarios no están así como con ganas de estarle creando una nueva cultura a los mexicanos. Como que dicen, ah, ya, ¿cómo va? Total, pues pa'l indio que es, literalmente, ¿no? Pa'l indio que es, ajá, ese es el pedo. O sea, verga. Y seamos sinceros, yo la verdad también digo, ay, pues ¿para qué voy a pinches gastarme 200 baros? En un DVD de JoJo's Bizarre Adventure, o la temporada completa, no sé en cuánto esté ahorita. De hecho, está hasta a buen precio, porque me parece que la primera temporada del anime es los libros 1 y 2, ¿no? Es Phantom Blood y Battle Tendency. Ajá. Entonces te lo están vendiendo así como las bizarras aventuras de Jojo. ¿Del Jojo? ¿De José José? Dice Gavilano, Paloma, pobre tonto. Quiero charlata. Me fue Paloma. Porque se exactamente, viene el Season 1, toda la serie completa y cuesta 230 pesos. No está mal. La venta no está mal, lo pero como dice Matt Madrazo, o sea, sería cuestión de ver el doblaje o el subtitulaje a ver si no está pincho. Creo que no vienen dobladas, porque además salieron express. Es lo que te iba a decir. Yo pienso que probablemente no vayan a venir dobladas, porque todo esto son productos rebranding de lo gringo. Ahorita, los que están doblando, casi son los fans igual. Los que están doblando son los fans. ¿Ah, sí? Sí. Pero... y otro punto a favor, como estos doblajes son ilegales, pues pues afortunadamente los güeyes de dueños de la serie pueden con la mano en la cintura decir, nosotros vamos a saltar la serie y nos vamos a chingar sus archivos SRT porque gracias, lo hicieron porque querían, se chingan. Y se ve un poco como una venganza simbólica. ¿Sí? Sí, a huevo. Bueno, que el subtitulaje, el subtitulaje, porque el doblaje, porque doblaje la neta pinches no, o sea, yo no vería anime doblado, o sea, no, salvo Cucú. Jonathan, vas a valer madre. ¡Tío! ¡Tío! ¡Tío! Ahí va, te va mi jamón. Saca el jamón. Tío con jamón. Pero bueno, pues no sé, o sea, sí chido que la saquen, chido que quieran hacer cultura aquí en México, pero pues a ver si no está difícil. A veces uno igual dice, pues mejor la veo gratis en anime FLV, a chingar a su madre. No me dan ganas de contratar el Crunchyroll, pero luego me acuerdo que existe el anime FLV y se me pasa. Se me pasa, pero así en putiza. Pero en putiza. Sí, no, de hecho sí me ha pasado, realmente un cuate tiene Crunchyroll en su iPad. Ve, está chido, viene esto y esto. Existe anime FLV y anime ID. ¿Para qué putas quiero eso? No me importa. Con una pinche conexión, la pinche tablet también pues jala la página. En anime ID están poniendo el doblaje de los siete pecados, los siete pecados capitales, algo así se llama, no me acuerdo. No. El anime de Netflix. No, en anime ID. Es que Netflix sacó una que se llama Seven Sins, una madre Seven así. Seven Sins, algo así. Una madre sí, así. Siete pecados. Sí, no sé de qué trate. Está chida, ¿eh? Está muy coquetona. La animación está bonita. Ya va a llegar la segunda temporada. Va. Seven Deadly Sins, una madre así. Anda de eso. Sí, sigo. No, ven. Pues yo nomás he estado viendo. Pero sí, güey, Gans. Es de Netflix, esa madre. Sí, está licenciada para Netflix. Ah, ya, entonces de ahí lo están sacando. Yo creo que sí. No es cierto, Gans no, Gansta. Y Gans? No, Gans, Gans ya la vio hace un chulo. Bueno, no quise verla de nuevo. Volviste bien retro, amigo. ¿Qué te puedo decir? Yo acabo de terminar de ver Hunter x Hunter, Déjame te digo. Sí, sí, sí. ¿Pero cuál? ¿La viejita o la de 2011? La nueva, la del 2011, amigo. Bueno, la nueva. Gansta y One Punch Man. Sigo viendo Himoto, Marichan. Está cagado. Ah, es que lo mencionamos un poquito la semana pasada, pero nada más así rápido, es de una morrita ahí súper chingona en la escuela, y cuando llega a su casa se vuelve una holgazana asquerosa y hasta la dibujan como en SD. Son aventuras de lo más pendejo, así muy austeras. Y a la verga. A mí sí me gustó. No, está de la verga. Y la neta, ahorita sí lo estoy viendo con cierta regularidad y me gusta. Está cagado. Lo que quiero ahorita en el anime, que esté cagado. No, hay un chingo, amigo, hay un chingo de eso, Bueno, hay mucha serie cómica, pero así que sea de veras divertida y cagada, me cuesta. Sí. Es como ver estandoperos, son todos una mierda. Excepto Franco Escamilla. Haciéndole aquí Ese güey es bien chingón. Todos los demás son una caca, todos. Sí, la neta es chingón ese güey. Sí, muy de huevos. Pues ve One Punch Man, está cagada. No es tanto así de acciones, la neta. No es nada seria, güey. O sea, te vas directo y te la vas riendo, la neta. Va a echar de su madre. Exacto. Echar desmadre, güey. Así me gusta, echar desmadre. Esa fue la opinión de la saga. Respecto a cosas que a nadie le importa. Sí, a huevo. No. Oye, pero respecto de cosas que a nadie le importa, la semana pasada nos preguntaron cuál era nuestra opinión de Twin Peaks. Prison Peaks. A ver, Necro, tú por favor, damos una cosa. Spoiler free, si la quiero ver. Mejor tápate los oídos y hazle la. No, sácate la chingada, yo voy a editar esto. Ah, ok. Se chinga y no pone spoilers, Pues Prison Peaks realmente. No es una historia de terror como te la quieren vender en un principio. Es más, pues una historia de... ¿Qué fantasmas? Te puedo decir? Ajá, que los fantasmas están complemento. Ajá, una novela gótica. Ajá, y los fantasmas están de complemento. Incluso en la misma trama al principio te lo dice. La misma pinche protagonista que casualmente es Alicia en el País de las Maravillas. Te dice, es que pues, en mi novela que yo estoy escribiendo dentro de la película, los fantasmas solo son complementos dentro de la historia. Hasta el final lo comprendes que es verdad. Nada, ¿qué? La novela gótica. Ajá. Ella es un homenaje a la autora del Castillo de Otranto, que es la primera novela gótica. Ah. No es cierto. Es el misterio. El Castillo de Otranto sí es la primera novela gótica, pero es de Horace Walpole. Y la mujer que escribe una novela gótica, no está basada en ella. Es. ¡Ay, puta madre! Pues. Bueno, la novela se llama Los misterios de Udolpho. Ajá. Radcliffe. Entonces, pues, ¿de qué va la de esta, no? Pues está Alicia, es hija de un rico de ahí de Estados Unidos, en la época, ¿qué? Pues que son colonial, como finales del siglo XIX. Sí, ¿no? Exacto. Es una onda ahí decimonónica. Sí, y luego llega Loki y conquista a la Alicia. Y pues que Loki quiere lana para hacer una máquina para sacar material para hacer ladrillos, ¿no? Ajá, y pues por ahí aparece un pinche asesinato del papá de Alicia. Y ya, ¿no? Pues ven qué pedo y ya se va Alicia al Crimson Peak. Realmente no es así como... La película es bastante predecible. Mira, sin trama ni mucho menos. O sea, tú no te parece que sea una película muy propositiva en ningún aspecto. Híjole, no, salvo lo visual. ¿Eh? ¿Cuándo la viste? Sí, fue un así como de... Visualmente tiene cosas muy llamativas. De hecho, Madame Tolle te podrá decir más de la manera de usar, porque ella sí estaba checando más los trajes y todo ese desmadre. Pero realmente la historia es muy predecible. Sí, bastante. Pero sí, el vestuario está chingón. Hablando de... Sí. No, pues tiene un guiño a los cómics, precisamente. El look que se manejaba en esa época, la Belle Époque, se llegó a conocer como la Gibson Girl, que eran las cinturas extremadamente estrechas y las mangas muy abombadas, que proviene de un creador de cómics, que precisamente era el tipo de mujer que creo. ¿Cuál es tu opinión de la película? Qué triste, ¿no? Pero ñe, la neta, pero, o sea, pero está muy padre, está visualmente. ¿Sabes qué creo también que es? Que la Alicia, o sea, como actriz, no recuerdo cómo se llama. Mia Wasikowska. No tiene personalidad. Eso. Es muy plana como Alicia, es plana. Es plana como sus chichis. No, ya hablando en serio, sí es como que una actriz que no sabe darle matices a sus personajes. O sea, que yo creo que como sí, actúa en Alicia, actúa aquí. Acá. Y así bien seca. Así como de: ay, cielo, soy una mujer aguerrida independiente en un mundo de hombres. Sí. Yay. Cero. Ajá, y el Loki está ahí, pues más que por su fama. Porque también, así como que actuación que dijeras, wow, no. Y tampoco es galán. No. Pues ¿cómo chingados, no? No mames. Pinche Tom Hiddleston es un Adonis, el güey. De cabello negro. ¿Te lo cogías más maldad? No, me dije, como... ¡Negro! ¿Qué pedo con mi cuate el maldad, no? Pero bueno. ¡Negro les digo, negro! No. No, pues no, y realmente hasta los diseños de los fantasmas pues tampoco son la gran cosa. Digo, para hacer algo de... Yo no los he visto. ...de ese güey. Todavía. Para hacer algo de ese güey, realmente los diseños se me hacen... A mí se me hicieron como muy pobres, como que esperar algo más. A mí sí me gustaron. No, fíjate que... No sé, ese, o sea, esqueleto o sangre, fin. Pues tenía que jugar con eso, ¿no? Pues sí, pero... Bueno. Pero por ejemplo, el ángel que sale en En Hellboy 2. En Hellboy 2 está bien cabrón. O el pinche monstruo de los ojos del laberinto del fauno. Está chingón. Y estos se me hicieron como muy... Muy ñe, muy simplones. algo que no hayas visto en La Dama de Negro o algo así. Me hace temer por las montañas de la locura. Pero ya ves que no la va a hacer. ¡No! ¿Por qué? Porque ya hicieron Prometeo. Y él dijo, pues es la película que... Dice, es básicamente lo mismo. Eso dijo. Dijo, ya hicieron Prometeo y Prometeo es en gran medida una adaptación de esa obra. Dice, no, ya no la voy a hacer. ¿Para qué? Sufro. Yo lo único que quiero es, no la cagues del toro. Ya es Hellboy 3, todo el pinche mundo la quiere. A huevo. A huevo, sí. Pues va. Pues eso es que... Ahora, eso que me... Ahí está. No le gustó al necro. Los demás no pueden decir. Yo tengo ganas de verla, a ver si la puedo ver. ¿Cuánto le das? 9. ¡Esta mamada! ¡No mames! Ay, cabrón, 9 para un ñe, está muy cabrón. Puta, yo le di 6. Soy asqueroso. Sí. Ay, ¿cuánto? 6. Ay, tampoco está tan jodida, güey. Jodida promete. Prometeo es un 3. Sí. O es un 2. O un 2, güey. Es que está bien bonita. Ya, yo digo que no, pero la trama no. Yo tengo ganas de verlo por lo visual nada más, sí, también. O sea. Por lo visual se rescata. Ajá. Como tú ya vas a ver, es visual, no te vas a enfocar tanto en la historia, pues entonces igual a ti te puede gustar. Posiblemente, aunque espero tampoco se me hace que Guillermo del Toro sea el non plus ultra de la narrativa, que luego te lo quieren hacer ver así de que no, ese güey es así súper chingón. No, vamos a ser honestos, él es muy similar a Tim Burton, o sea, también su peso es lo visual. Y hasta ahorita ha tenido afortunadamente una racha más larga que Burton en narrar historias, pero también como que ya se le está acabando el punch. Vamos a ser honestos, entonces desde que decían, no, es que si vas a ver Pacific Rim, no, este es el hilo negro del cine. No, güey. No. Es una película entretenida, lleva un buen ritmo, pero no es nada nuevo, ¿no? Es lo mismo que pasa, o sea, visualmente se ve bien bonito Pacific Rim, pero la historia es muy predecible. Prison Peak. Perdón, Pacific Rim. O sea, Pacific Rim también es una película muy bonita. Ya sabes qué va a pasar. Pero es muy predecible su historia. Lo mismo pasa con Crimson Peak. Qué gacho, pero es cierto lo de que le está pasando lo de Tim Burton. Incluso esta película, igual y hasta tiene. Se ve burtoniano en algunas cosas. Sí. Hablando de la relación hablando precisamente de lo que menciona Mamadrazo, o sea, Alicia, Tim Burton con el cine, lo visual y. Y Guillermo el Todo, pues creo que también podríamos mencionar que además esta semana salió el tráiler de Alicia a través del espejo. Uh-huh. No lo vi, güey. Estaba bien desconectado, perdón. Pinchito. Bueno, está ordinario. Exacto, ordinario. Pero ¿saben a mí lo que me dio mucha gracia? Viendo un comentario, es que lo pusieron en Kotaku, en IO9, esas páginas, ¿no? Y lo malo es que el güey que puso la nota se sentía muy mal, porque dice, sí, se ve como una película muy X, muy sin sustancia. Pero el güey dice, no le hace honor a esa gran película de Alicia en el País de las Maravillas de Tim Burton de 2010. Y yo, ¿qué? A ver. O sea, al güey le preocupaba que le parecía que no daba el ancho del anterior. Y yo, no mames, la primera película es malísima. Malísima. O sea, es que no le diera el ancho de ser tan mala, güey. Yo la fui a ver en 3D. Por eso, sí, la fuimos a ver en 3D, güey. No, está peor, güey. Seguro. Pero es lo que le preocupaba al güey. No veo que le haga justicia. Yo, nada, güey. No mames, o sea. Y sí, se antoja como que va a ser muy en la misma onda. Ahora, el sombrerero está en peligro de que sepa la chingada y quiere salvarlo. Y dices, chinga tu madre, ¿no? Pero como andamos en el mood, pues dije, pues sí, la iba a ver. Se estrena en mayo, ¿no? De eso no ver nada, pues sí, me voy a ver a Alicia en el País de las Maravillas 2. ¿Vieron hablando de trailers, vieron el trailer de... Hoy en el Saga Podcast, comentarios de trailers. ¿Vieron el trailer de Warcraft? Sí, es uno con ruedas y un motor y lo prenden y va ahí por las carreteras. No. ¿Sí, no? Yo no lo he visto. ¡Híjole! Visualmente se ve bien bonito porque sí, o sea, los orcos se ven como los de Warcraft... está muy bastante chingón visualmente, las armaduras se ven bien perras, el mundo se ve que está bien perro, pero siento que también la historia es así de básica, plana como la Alicia. Ya vio el trailer, ¿verdad, Dr. Hill? Ah, huevo. ¿De qué va la trama de Warcraft? Ay, pues básicamente es la pinche guerra que tienen los pinches orcos contra los otros güeyes de ese pinche universo cagado. Como dicen, la historia se ve súper genérica, se ve muy cagado, nada más visualmente se ve muy perro. Bueno, hay que tomar en cuenta, como saben, ahí en Warcraft hay una gran pedo entre humanos dos bandos, ¿no? Los humanos y los orcos. Sí. Uno es la Horda y el otro es, no me acuerdo qué chingados. La Horda, ¿no? La Horda y el Orden, hombre. Pero los pinches elfos, hay elfos oscuros. Ajá, estos criaturas de como bestias o algo así, ¿no? Sí, sí. Mira, lo único que se ve en la película es, hay un pedo muy grueso, como siempre, y está la guerra entre los dos bandos, como siempre. Y Ragnar va a salvarlo. Pero uno de los pinches orcos se da cuenta que para pelear contra este pedo tienen que unirse con los humanos. Entonces hay un pedo entre orcos porque hay orcos que dicen, pinches humanos, los queremos matar. Este güey dice, espérense, solo con ellos podemos salvarnos. Y lo mismo con los humanos. Los más bélicos de cada bando van a ser los que se van a oponer a esto. Y hay un pequeño grupo de soñadores que dicen, no, tenemos que olvidar nuestras diferencias e ir más allá. Y hay unas orcas bien buenas. Ay, sí. Neta. Qué miedo. Y sí. Literalmente son una supermodelo que la pintan de verde, le ponen sus orejitas y unos colmillitos cagados. Los colmillitos que tienen de fuera. Pero dices, ¿neto? ¿Sí me la chingo? Sí, o sea, están bien buenas. Sale el tiempo, interpretado por Sacha Baron Cohen. Pues sí, bueno, quizás vea Warcraft solo por el aspecto visual y que digas, a ver qué tal, pero realmente va a ser así como de... De miércoles de pobre o matiné de jodidos. Porque si la pinche es neta, no se ve que la historia vaya a dar para mucho. Y pues no sé, habrá que ver qué opinan los expertos en Warcraft. Yo jamás en mi pinche vida he jugado Warcraft, la mera pinche es neta. A mí me da una hueva tremenda. Ajá, o sea, sé de qué trata, he visto a gente jugar. No sé, creo que sí. Quiero exprimir, güey, a lo más que se pueda, pinche videojuego. O sea, por ejemplo, yo sí he visto a Chitiba jugar Warcraft y la chingada. Yo no soy fan, en general me da tanta hueva dejar mi vida en un solo videojuego, ¿no? Entonces, pues habrá que ver qué dicen los expertos cuando salga la pinche película. ¿Alguien recuerda lo inmundas que fueron las películas de Dungeons and Dragons? ¡Sí! ¿Te acuerdas de Dungeons and Dragons, los héroes de Piterolandia? Hubo los héroes de Piterolandia, bien chingones. Sí, no mames. Cuando hasta el pinche Grau, ¿no? El pinche Grau que se quedó roncando ahí en la pinche película. Dices, no mames, está bien chingona la película. También recuerdan sus caras de, ay, una película de Warcraft, de Dungeons and Dragons, deberíamos verla, somos unos idiotas. Honestamente, en su momento, la primera... Está sí prometía rápido. En trailer. ¿En negro culero? Y en sí la que prometía. Salía y en la que salía Jimmy Olsen. Ajá. Sí, sí, sí. La primera. Ya que la vas a ver, ya decías, órale, es una caca. Sí, sí, sí. Pero caquísima, güey. Mi canal dice, era increíble que se superaran a sí mismos, pero lo lograron cuando hicieron la de La Furia del Rey Dragón o algo así. Ajá. Dice que es todavía peor. Los héroes de Piterolandia. Así se llama aquí. El subtítulo correcto, güey. Sí. No, hombre, es horrible. Con pinches efectos especiales al estilo Sheena y Hércules. Es más, Sheena y Hércules tenían mejores efectos. Güey, no mames. Sí, Sheena y Hércules tenían mejores efectos especiales. La pinche es mera neta. Sí, esa de usted ya la tengo, que un día el doctor Gil me la regaló. A huevo. La telenovela de Serafín tenía mejores efectos. Sí, güey, estaba bien. No, mames, no. También hay pinches niveles. Aunque nunca he visto peores efectos especiales en una película recientes fechas en el cine que cuando me fui a ver Ángel Caído. ¡Sácate a la verga! ¿Esa cuál es? La mexicana, ¿no? Hace muchos años, nada más les cuento la historia rápido. El hermano de la Logan, el Kiryu, pues ahí siempre he estado metido en las ondas de comunicación y de eventos allá en su escuela. Entonces un día me dijo, no, pues vino un morro que tiene un proyecto así multimedia medio amplio, Star Wars Style, que está escribiendo igual una serie en varios capítulos que tratan acerca de ángeles y pendejadas, ¿no? Jamás Star Wars. Con una onda mágica medievalosa. Y me dijo, no, está muy chingón ese desmadre. Y va a sacar una película. Que típico, no es el primer capítulo. Es el capítulo barato de hacer. De nuevo, Star Wars Style. Y por años estuve esperando la pinche película que se iba a llamar Ángel Caído. Ya llegó al cine y le dije a mi carnal, vamos cabrón, vamos a apoyar el pinche cine mexicano. Me dice que está chingona. Es una película mexicana de fantasía con efectos. ¿Cuándo has visto eso? No, vamos. Sácate a la chingada, qué pinche película más putas horrible. ¿Por qué horrible? ¿Por argumento? El argumento era malo, las actuaciones eran malas, las visuales eran malas, los efectos eran terribles. Era una cosa... No tiene No tiene ningún sentido la puta película. No es de extrañar que ni siquiera en formato casero la sacaron para ver si sacaban un varo extra. Ni eso. La película se fue al olvido. Y lo único... ¿La escuché? No, ni yo. De donde nunca debió salir, güey. Y lo único que por ahí si le rascan bastante encuentran es que había un libro de arte de ese güey que no estaba tan feo, que te retrataba un poco la historia en general, pero... ¡Sácate la chingada! Era una caca. Qué pinche ¿suena? Asquito, sí, suena. Qué triste. Hoy en el Saga Podcast, películas cacas. Algunas no. Mi mero mole. Algunas no. Bueno, por ejemplo, si seguimos un poquito con esto, a mí la verdad sí me emocionó que también esta semana... No puedo estar en dos. Pinche trash está bien largo. Pero para que no suframos con el tema. Después, a huevo. Salieron las primeras imágenes de Bestias Fantásticas y dónde encontrarlas. Puta, ¿eso qué es? Es la... Sí, güey, ¿de qué habla? Es el universo expandido de Harry Potter. Ah, ese es su libro de texto de Harry Potter. ¡Ay! ¿De dónde salió eso? Edición especial. ¿Por qué sé eso? ¡Ah! Háganme cuenta que no sabía y que no sé de qué están hablando. Bueno, básicamente en el segundo libro de Harry Potter. Que Madame Toilette es fan from Hell. Sí. Lo acabamos de él ver. Él lleva un libro de texto que se llama Bestias Fantásticas y dónde encontrarlas. Que las escribe un morro que se llama Newt Scamander. Así como con varios libros que se han presentado en el universo de Harry Potter, la autora escribió, ahora sí que los escribió y los editó en el mundo real con fines de lucro, amigo, lucro, es la palabra que usas. No, son para caridad. Sí, son para caridad. Tres libros, Bestias Fantásticas en donde encontrarlo, Quidditch a través de las eras y las fábulas de Beedle el Bardo. Entonces las ventas de esos libros se van a caridad, son unos libros chiquitos. Y editaron que básicamente es un diccionario de bestias fantásticas, ¿no? Bestiario. Exactamente, simpático, aunque no muy ilustrado. Pero después de que acabó Harry Potter y demás, dijeron, nos interesa ese personaje y queremos optar para desarrollarlo como su propia subserie. Entonces el guión... Lucro, dije. Sí, ahora sí, el guión lo escribió Rowling y entonces va a narrar las aventuras de este güey, del Newt Scamander, en un mundo mágico de los años 20, el cual, pues... se dedica a eso, a buscar bestias fantásticas, ¿no? Y se va a topar con algunas otras aventurillas, ¿no? Como Harry Potter. No tanto porque le metieron coco y aquí la historia no pasa en Inglaterra, sino que el güey viaja a Estados Unidos. Entonces te van a mostrar cómo es el pinche mundo mágico de Estados Unidos en los 20. Suena interesante. Suena bien. Suena bien chingón, sí, la neta. Y se ven bien las imágenes, se ve chido el desmadre. Entonces estoy así de ¡yay! Y se estrena hasta dentro de un año, pero ahí va. Ahora, sé que le va a pegar o impactar eso a los pinches fans asquerosos, nerdos, gordos y viejos como nosotros. Sí, en algunos casos. Ah, no, sí soy. Sí, van a tener una goya. Es goya fea y cantas horrible. Yo uso esos libros porque tienen, según a los márgenes, los apuntes. Porque se supone que es un libro de texto de Harry Potter. Está chido. Bueno. Decía, sí los van a traer, pero la pregunta es, ¿le irá a impactar este pinche cambio de giro a los pinches niños, que es el mercado que les dejó el varo? ¿Quién sabe? Yo creo que no. Yo ya creo que es para un público más, para el fandom de esta basura. Sí. Pero es que de hecho, usualmente, ese era el target de las películas incluso, pero pues no, la neta gustó mucho a los Squid. Pero toma en cuenta que es una saga que creció junto con su público. Sí. Yo imagino que, pues, a eso van. Ajá. Si empezaste a leer Harry Potter a los 10 años, empezaste a ver las películas a los 12 y acabaste de ver las películas a los 22, estabas igual de peludo y urgido que Harry Potter. Sí, y ahorita vas a ir a ver estas películas de 25, 26, casi 30. Y pues, sí, son como para esa demografía, ¿no? Que además son la demografía de las películas de fantasía y ciencia ficción que todo el mundo vemos. Entonces le dan al clavo. Y yo creo que va a dar de sí, pinche película. Yo creo que puede tener lo suyito, la de Bestias Fantásticas. Sí, sigue sí. Chida. Pues, fíjate que con Harry Potter me pasó lo mismo que con Naruto. Al principio decía, está cotorra, y después dije... ¿Por qué no se mueren? No. Todos. Que se mueran todos. Sí. Ni los conozco, me vale verga que se mueran. Bueno, ese soy yo, ¿no? Digo, yo sé que hay fandom de Harry Potter, yo en general no... ¿Por qué estamos hablando de Harry Potter y eso está en la tele? No sé, pero sí, sí. Eso es Star Wars. Ahorita sí, para que veas, no se me antoja ver algo más de Harry Potter. Después de que vences al pinche malo maloso del terror con robándole su varita mágica, ya me valió verga qué pasaba en bueno, ese universo. Y además viene la obra de teatro que es el siguiente capítulo. Sí, yo leí eso y estaba de la verga. ¿Qué se le ocurre, güey, la neta? A mí se me antoja The Cursed Child, Harry Potter and The Cursed Child, que va a abrir en teatro ya en breve, allá en Londres. Pero ya esas producciones han probado ser muy poco exitosas. Están los conocidos casos de la adaptación para teatro musical de El Señor de los Anillos. Sí, sí, sí. Y la de Spider-Man. Ah, claro, bueno. Más abajo, la de Tarzán. Bueno, esas son adaptaciones de obras existentes. Ahorita ya esta Cursed Child no es una adaptación de Harry Potter, es el capítulo que sigue la historia de su hijo en medio, el Albus Severus. Y es una historia centrada en él, pero la hicieron en teatro. Entonces, como por el contenido de la secuela, es de, ¿sabes qué? Vamos a hacerla. Y yo no descarto en lo absoluto que un día hagan la película. Película, sí, bueno. O que lo reediten como libro. Ah, ¿sabes qué? Si es un libro chiquito, este es el siguiente capítulo, ¿no? Sí, ¿por qué no? Uh-huh. En Japón son exitosas las adaptaciones de animes al teatro. Sí. Están las de Naruto. Más... No, la más exitosa es la de... No, sí, pero la de Inuyasha. Muchacha. Y ahí está la de Sailor Moon, que no recuerdo cómo se le dice a ese tipo de teatro, pero que es como el kabuki, que es que está interpretado por puros hombres. En Sailor Moon, el estilo lo hacen interpretado con puras mujeres. ¿Todos? Uh-huh. Todos los papeles, todo el mundo son chicas. Qué interesante. Y qué rico, en cierto modo. Sí. Pero va. Un super trastalqueo de 35 minutos. ¡Ah, huevo! No hay pedo. Entendemos más, güey. Sí, no hay pedo. No hay dictador. Ay, huevo, bienvenidos al nuevo tema randoms de 10 minutos. Eso fue la semana pasada. ¡Anarquía! ¡Huevo! Anarquía, mis huevos. No creo. Nah, eso sigue de un estándar. Sí, más o menos. Un tanto aburrido, pero lo siguen. Bueno, entonces, esta semana vamos a hablar de caricaturas pachecas, de esas que le gustan a más madrazos. No. Pero eres bien fan y tú los ves todos los sábados por la mañana. No. Hasta traes tu pinche cosplay de Finn o de cómo se llama el pendejo de Hora de Aventura. No. Bueno, viene de Fiona ahorita. Ah, lo que sea. No. ¿Qué quiero hacer, Kevin? que nada más para darle ahorita paso a que vayamos platicando pinches series, ha sido una suerte de movimiento particularmente raro, extraño, bizarro. Y yo creo que muy particularmente Cartoon Network, aunque otras cadenas, claro, lo han ido adoptando mucho, por ejemplo Disney Channel y Nickelodeon, pero que básicamente son estas extrañas caricaturas en las que parece que la constante son precisamente los personajes extraños, las situaciones un tanto surrealistas, sin sentido, pero que sin embargo además tienen un pequeño acclaim en cuanto a la crítica, también de los jóvenes adultos. Y de pronto parece que son la demografía más grande que incluso los mismos chavitos. A ver, viéndonos un poquito en retrospectiva, ¿quién crees que haya iniciado este movimiento? ¿Qué tipo de serie ya viejona que haya comenzado con este tipo de cosas? A mí me vi... Nickelodeon, y yo creo que John Craig Faluzzi y Ren y Stimpy. Ren y Stimpy, exacto. Yo creo que también Rocko's Modern Life por ahí. Puede ser, Rocko's, pero... Modern Life tenía mucho de eso, yo creo. Igual podemos contar la Liquid Television de MTV. Simone, sí. Oye, también okay. Estaba... Bueno, en animaciones japonesas, yo creo que esas son de las primeras, porque estaba Samer el Duende Mágico y el pinche gato, ¿cómo se llama? Gato espacial. Doraemon. El Doraemon. Bueno, pero que sin embargo, si te das cuenta... Doraemon es muy pinche. No, sí, también son... O sea, todas lo hacen. Y sigue. Claro, pero lo que me refiero es que independientemente de algunos elementos, también la trama era más o menos... lineal, ¿no? O sea, existía un cierto orden, ¿no? Que quizá estas nuevas series que mencionan ya no siguen. Y que como dicen, yo creo que también Ren y Stimpy y Rocko's Modern Life sí fueron, en mi opinión, como dicen, de esos pilares. De ¿cómo se llamaba el pinche genio? Pues sí, porque eso sí estaba orientado a los niños. La botella. Nada más que... Ah, sí, hasta eso. La televisión al fin y al cabo era para un público más... ¿Cómo se llamaba este genio que sale en Tatsunoko? El asomado de Yo-Yo. Ahorita no te digo. No me acuerdo cómo se pinche. Hakushon Daimao. Ándale, esa mamada. Ese igual era muy raro. O Mr. Bubbles. ¿Sí era Mr. Bubbles? El Mr. Que... Bogus. Bogus, ese igual era una mamada muy rara. Y ese sí era gringo, creo, ¿no? Sí, ese sí era gringo. Ajá. Que empezó como cortitos en stop motion, plastilina. Ajá. Pero, o sea, los cortitos eran algo bizarro. Sin embargo, la caricatura ya no. Tiene todos los males de los que padecían las caricaturas de los 90. ¿De los 80s? Y de los 90. Bueno, a los finales de los 80s. Sí, sí, de los 90s. ¿A cuándo? Bueno, pero como menciona, también había buenos ejemplos, no solamente de Liquid Television. Yo me acuerdo que en Discovery Kids, antes de que se volviera un canal para niños pendejos, pasaban un programa muy bueno que se llamaba Splat. Que era de animación experimental. Buenísimo, esa madre. Ponían pedacitos de animaciones raras. La pinche liga. ¿Cómo se llama la liga de estos güeyes? ¿Súper desnudo? Ese es Kablam. Es Kablam. Tienes razón. Sí. El de Discovery Kids era Splat, pero me acuerdo que te ponían, por ejemplo, cortos experimentales de Klasky Supo. Que, por ejemplo, A.E. Real Monsters y Rugrats también algo tenían de precedente, ¿no? Y te ponían cortos de eso. Hablaban mucho de... animación 3D, ahí presentaron varias veces Reboot, porque Reboot también fue así como un parteaguas, ¿no? No mames, por la pinche onda. Sé que Reboot iba a tener un reboot, precisamente, más sí, reciente y con una mejor animación. Pero no se dio. Hubiera estado de huevo. Reboot era la mamada. Estaba bien chingón, está chingón. Y el enemigo era el usuario. Sí. Ponía bien vergas cuando Enzo se volvía Matrix. A huevo que sí. Sí, güey, a huevo. Esa pinche serie lo que me gustó es que creció muy bien. O sea, sí fue avanzando bastante chido, tanto en nivel de animación como de la misma trama. Ya en las últimas series, ya cuando el pinche Enzo Matrix ya se vuelve un mamalón acá bien vergudo brincando por el internet. Se pone bueno, se pone chingón. Hasta que regresa y encuentra el pinche mainframe todo bien hecho mierda. Y regresa al podcast de Pipop. El internet. Otro canal ya extinto que también tenía su más bien su barra de caricaturas bizarras como que más orientadas a los preadolescentes fue el Fox Kids, que después se volvió el Jetix y actualmente creo que es el Disney XD. Sí. Pero cuando era el Fox Kids, en la noche y madrugada tenía una barra que se llamaba Insomnia y ahí llegaron a pasar las animaciones en Flash de Lenore, de los cómics de Roman Dirge. ¿La pequeña niña Tick, muerta? La hermosa niña muerta, ajá. Y Datik, la garrapata, que también es una parodia de superhéroes. Ay, Datik estaba bien chido, sí, cierto. Ajá, estaba muy chingón. Sí, la neta sí. Con Batmanuel. Sí, Batmanuel. Y tenía, bueno, tenía otras ondas muy chidas. Pero, de hecho, yo recuerdo así bizarro y que igual decías que estaba algo como... Actualmente sería algo hipster. Era la animación de Ángel Anaconda. Que salía ahí en el Fox Kids y que, de hecho, el piloto salió en el Kablam. Sí, uh-huh. Que... ahora sí podríamos retomar lo que estaba diciendo Doctor Kill, precisamente de esta serie Kablan que pasaba en el Nickelodeon. Sí, el pinche Kablam estaba bien chingón, no mames, ¿eh? Ya me la de huevonado. Pues es que estoy en otro pedo, cabrón. Estoy respondiendo, no mames. ¿Qué eran estos dos morritos? Jun y... No me acuerdo. Jun y... Ay, qué pendejo. Recuerdo. Kevin, hombre. Kevin Spacey. Ándale, a huevo. Los cuales se dedicaban a presentar varios cortos de muchas animaciones, pero que ya estaban un poquito preestablecidas y iban presentando cada vez más nuevo. Había una animación de... medio stop motion, medio no, de la de pinches juguetitos, que era la liga de la acción ahora. A huevo. Now. Es como el precedente del pollo robot. Sí, de hecho, exactamente. Yo creo que sí, muchas cuestiones sí se basaron en ahí. Yo recuerdo haber visto una entrevista con el pinche creador y sí mencionaba mucho como inspiración a estos güeyes. ¿Qué más? ¿Qué otros pinches cortes habían en esa madre? Estaba Prometeo y Bob. Las cintas de Prometeo y Bob, que eran en stop motion igual. Ajá. Estaba, como dicen, la Liga de la Acción. Estaba Ángel Anaconda. Uh-huh. El de los excéntricos, que era algo igual bien what the fuck. Los Misfits. Ajá. Eran unos morritos, ¿no? Así como proscriptos. Como los de su escuela, los clásicos perdedores. Ustedes andan haciendo podcast. Nuevo. Actualmente esos niños decadentes hacen podcast. Los niños ratas. Qué triste. Lo curioso es que ahorita el que me lo comentó y me dio mucha gracia fue mi carnal, que dice, ah, ¿te acuerdas de Ángel Anaconda? Y yo, sí, güey, pero qué random, ¿no? ¿De dónde te acuerdas de Ángel Anaconda? No mames, estoy investigando de la doctora Juguetes, que ahorita mi sobrinita está obsesionada con esta caricatura. Ella vi esa madre, ¿qué pedo, güey? No, a mí no mames. Me gusta. No, a mí tampoco. Y es creado por la creadora de Ángel Anaconda. Ya la verga. Hizo la doctora Juguetes para Disney. Y dije, ¿qué pedo? Si Ángel Anaconda era un pedo ahí medio raro, ¿no? Estaba interesante la forma de hacer la animación. Que era un poquito parecido a lo que se hace con South Park. De eran recortes. Eran puros recortes. O sea, tenían sus modelos, les tomaban distintas fotos en la cara. Y en base a eso hacían la animación, que sí, era de scraps. Como South Park. Y ahora se pudren dinero por la doctora Juguete. ¿Sí? Cagado. Qué loco. A ver, maldad, cuando te veo haciendo una novela de Televisa o algo así, ¿eh? Te pudras el dinero. Pues mira, yo insisto, si a mí me hubieran contratado para hacer el juego de Atrévete a Soñar, yo no me hubiera encabronado para ni madre. Güey, te hubieras mamaseado a la pinche niñita esta hasta el cansancio. ¿Cuál morra? Le hubieras dicho, tengo que tomar las medidas, pero de tacto. Lo siento. Sí. Es que el artista tiene que verlo. Modelado en 3D. Lo tengo que tomar en cuartas. ¿En cuartas? Güey. ¿Eso es cierto? Sí. ¡Oh, sí! Sí. Pues hacen sus pendejadas. ¿Vieron no, el juego que salió? ¿Cuál que era grande? No, que este güey mamaseaba a la pinche Patito. A la Patito. A las dos, güey. Yo no tengo broncas. La Dana Paola y la Violeta Eichfeld, mis reinas, las dos. Guapérrimas. Hablando de gente inadaptada de morras, yo recuerdo la de Pepper Ann. Ay, esa caricatura nunca me gustó. A mí sí me latía. Ya me acordé de otra caricatura que me gustaba mucho, que también quedó en el olvido. Doug era rara, esas de Nickelodeon. A mí me gustaba un poquito, pero sí se me hacía medio pendejona a ratos, porque pues eran aventuras o problemas muy de adolescente gringo, de terminando la secundaria, güey. Que entonces, no te identificabas como mexicano. Exactamente, entonces sí, como que de repente cuando se ponía medio pacheco imaginarse del hombre codorniz, eso estaba chido. Pero ya de lo demás, como que ni. Su perro chuleta. Doug después fue cuando se venció la licencia, se la vendieron a Disney. Creo que se la vendió a Disney. Y es la segunda temporada de Doug, que es Doug's, Disney's Doug. Que ya estaba en la prepa. Y era muy aburrido y Peter. Sí, no estaba chido, yo también lo vi un par de veces. Yo sabía, y bueno, había leído precisamente en esos pinches blogs de recuerdo, que esa madre tenía tanto éxito que fue por lo que se interesó Disney, y estaban pensando sacar una pinche película de animación primero, luego de live action, luego lo queríamos regresar nuevamente a animación 3D, y al final lo acababan cancelando porque estaban haciendo pura mierda. Sí existe la película de Doug, pero es la ¿no? clásica, sí, es la clásica película de Disney Channel de sábado por la tarde. La acabó, yo creo. Típico de. El misterio del lago, no sé qué putas. Tienen un monstruo en su lado. Ah, qué buen pedo. Había un pinche violador y violaba todas las cuinclas de ese güey. No, bueno, todo esto. No sé, todo esto es como para sentar el precedente, aunque en realidad el tema del que vamos a hablar era de las series raras de ahorita, ¿no? Entonces, por ejemplo, teníamos considerados obviamente a Adventure Time, a Regular Show, a Uncle Grandpa, Uncle Grandpa, sí, Eso está bien pinche creepy. Clarence, antes de, yo creo que también, bueno, no sé si las consideraban porque no vienen la semana pasada, ajá, por lo cual el podcast fue malo. No, está bien, estuvo chidito. Ya tenía las mejores críticas. Vale. Sobre todo porque no estaba el necro, de seguro. Yo no lo escuché de la mera. Pero hubo un fuerte conflicto porque la gente clamaba por el regreso de Mad Madrazos a huevo. A huevo. No, y la multitud de lo que sea. A todo esto hablando. Bueno, pero el chiste, perdón. El chiste es que no creo que deban de dejar de fuera lo que sería, yo creo que la primera caricatura dentro de las nuevas series. Ajá. Esto, la que empezó esta generación de caricaturas pendejas, que fue Bob Esponja. La mera pinches neta, yo creo que Bob Esponja fue la que empezó en, algo hay de eso, sí, en Nickelodeon toda esta pinche nueva trama de caricaturas pendejas. Y creo que primero deberíamos hablar de Bob Esponja, güey. O sea, nos guste o no nos guste. No, pero quieres o no, lo que estamos dando es un, insisto, es un precedente. Porque si no vamos a hacer como que un review de la nostalgia. Pero tienes mucha razón. ¿Cuál? Bob Esponja también, ¿sí?, le valió madre muchos convencionalismos y de pronto también hizo esas historias absurdas que sin embargo se volvieron muy, pues, muy atractivas. Y es cierto, ¿no? Creado por Stephen Hillenburg. Sí, fue sentando precedentes sobre todo para la pinche niñez ahorita que hay, ¿no? En Nicolandia. Nos llega todo eso, son los productos derivados del gabacho, definitivamente. Hay cosas buenas, cosas de la verga. Yo nomás quiero defender a Bob Esponja, que creo que al menos las primeras dos temporadas eran muy buenas, eran muy cotorra, y ahorita pues sí, ya es un pinche cadáver, ¿no? Desde hace un chingo de años que es una mierda. Pues mira, yo en lo particular nunca fui fan de Bob Esponja, pero no debo de negar que sí tenía como unos 4 o 5 capítulos que sí decías, güey, o sea, no lo vi venir en Bob Esponja. Por ejemplo, el capítulo de cuando lo viajan en el tiempo. Ese, independientemente a que sea... ¿Cuál de todos, güey? El primerito. Ya sé cuál. Ajá, que acaban en la nada y que acaba todo es plateado porque está en el futuro. Todo es cromado. Y que son cavernícolas y la chingada. Ese, la neta, es muy cagado, o sea, muy cagado. A pesar de que yo no soy fan de Bob Esponja, lo vi y dije, no mames, ¿qué capítulos han cagado? Ese, otro de los capítulos que te saca mucho de pedo es cuando tienen a su pinche almejita bebé y que básicamente el Bob es la mamá, sí, y son una pareja aquí de putos, ajá. Entonces por ahí sí hay unos que sí dices, ah, no mames, ¿no? O sea, este el calamar de hermoso es la onda. Y el de también hay otro, el de, ay, ¿cómo se llama el fantasma que siempre se les aparece? El de David Jones. Ajá, el holandés volador. Ajá, hay uno del holandés volador que está bastante cagado. Pero sí, normalmente creo que Bob Esponja de pronto sí sacaba cosas muy what the fuck. ¿Qué pedo con esta vida? Que fue lo que empezó a dar ese parteaguas a hacer esas series al estilo ¿cómo se llama? Adventure Time y Regular Show. Ajá. Y todas. Hay una de una ballena, ¿no? ¿Cómo puta se llama? ¿De una ballena? Es un niñito, una ballena y un pirata. ¡Ay! Estaba muy chingona. Otras dos la series. Que es un niñito, una ballena, Flapjack. Las mis aventuras de Flapjack. Que es el previo a Adventure Time. Ah, pero hay otra caricatura en medio también, pacheca y muy buena, que era Chowder. Chowder, a mí me latía. No, que no también sé. Estaba bien bizarra. Todo era un... ¿Te latía porque eran chefs? Para empezar. Y porque todos tenían nombres y guiños muy cagados a cosas que nada más si eres del gremio entiendes. Ahí está, ¿no? Ajá. Chowder, ¿qué chingados era? Chowder era un gato moradito. No mames, estaba obeso. Bueno, yo creo que tiene razón el necro. De hecho, precisamente, quizás esos son los enlaces. Chowder y Flapjack podrían ser como esos previos. Sí, la neta es que sí. ¿Has dado cuenta que de eso nos ha llegado nada? En realidad, o sea, de manera regular o a tele abierta a la población, como llegó en sus momentos muchas caricaturas gringas, Ren y Stimpy y todo ello. No ha llegado aquí casi nada, entonces... No, sí llegó. Lo que pasa es que... ¿En la tele? ¿Te cae? Sí, las pusieron. ¿Te cae? Chowder y Flapjack sí las pasaban. Por antena. Estamos hablando además de series de cable, honestamente. Son solo en series de Cartoon Network. Bueno, Bob Esponja y Flapjack yo sí los vi en el 5. Uh-huh. Bueno, no los vi de constante, sino los Chowder, vi que los pasaron. Chowder, no sé cuánto duró la de Flapjack. Bob Esponja se quedó un chinguero en Canal 5. Y creo que todavía la pasan. Bueno, Chowder también duró poquito y en el 5 la pasaron poco. Yo vi el capítulo final de Chowder, se me hizo bien cotorro que tenía final la serie. Estaba bien pacheco ese desmadre. Hasta la animación de esa mamada. Pues era un gato que ahora resulta que era un pinche gato morado que quería ser chef y quiere aprender del mejor. Que era un hombrecito azul. Ajá, que era un hombrecillo azul. Ah, sí, sí la llegaron a pasar en el 5. Sí. Sí la pasaban. Sí la pasaban. Y no la vi porque también me cagaba. A mí sí me gustaba. Ajá, que era este hombrecito azul, sí, tenía su asistente que era como una piedra. Que decía rad, rad, rad, rad, rad. Chowder, que era su asistonto, y se venía su esposa, que era una adicta. Ajá, ciega y muy gruñona. Ajá. También se veía que quedó así por algo. Y que por general le iban a hacer un platillo super mamón y pues lo mandaba por ingredientes o algo. Ajá, así. Ajá, todo bien bizarro. Pero sí, sí es cierto, es como el previo. Y Flapjack era esta historia de este. De piratas. Ajá. Y que buscaban la isla Caramelo. De hecho, el... ¿Cómo se llama el protagonista? Flapjack. Sí, ese güey. Ajá. Ese güey que básicamente fue criado por la ballena, ¿no? Que la ballena era así como su jefa y el pinche pirata pues era como su compa. Uh-huh. Ajá. El único que sé porque nomás vi dos capítulos y dije, qué mamada. Tenía lo suyito. También era medio grotesco ese. Sí, la neta es que sí. Usaban mucho esa animación que usaban en Ren y Stimpy del acercamiento grotesco. Uh-huh. No sé cómo se le llame, no me interesa, pero... Era como un insert. Ajá, pero eso usaban mucho eso. Animado. Sí. ¡Qué pinche desmadre! Bueno, ¿y qué más? Doctor Gil, ¿tenemos saludos? Sí, saludos. ¡Ah, qué mal pedo! Pero ahí hay una tablet. Pues hay que hablar de series precisamente hechas por artistas visuales. Que bueno, es lo que tienen muchos ahorita. Bueno, casi todos estos creadores estuvieron en medio en la escena independiente indie. Antes de, ¿no? O sea, por ejemplo, este Pendleton Ward, pues Pendleton. También hacía como sus strips y de pronto pichó una idea a Nickelodeon le dijo, sácate la chingada, y luego la retomó Cartoon Network y pues, se volvió Adventure Time, ¿no? Bueno, yo ya la mencionada, Lenor. Pues Roman Dirge es un artista independiente de cómics. Sin embargo, el que te mencionaba hace rato, Gary Baseman, sí tuvo su serie en Nickelodeon, que se llamaba Teacher's Pet. Creo que en español se llamaba Un perro en la clase, así de sencillo, y era de un perrito azul. Gary Baseman es un artista visual que se hizo muy famoso porque diseñó varios de los juguetes de vinil de Kid Robot. Ajá. Y también porque, precisamente, en base a Kid Robot, diseñó muchos, una línea de relojes Swatch. Mamón. Es más, el juego de Cranium, que era un juego de mesa como, ¿cómo se dice? Educativo. Lo jugabas con un cráneo. Ajá, algo así, tiene forma de cráneo. Todos los exteriores, todo está diseñado por Gary Baseman. Y la serie igual no pegó, fue una temporada, porque también visualmente pues sí era... Pues Gary Baseman se caracteriza por tener un estilo de cierta forma infantiloide, muy parecido al de Creep Valley, sí, por cierto. Uh-huh. Sin embargo, no era como que algo... Pues era incómodo para los niños, la neta. Y también era demasiado bizarro. Chan. El caso de mi favorito, el Jonen Vázquez, el creador de Invader Sim. Que, insisto, yo no sé cómo llegó a pinches dar a Nickelodeon enseñando en su portafolio sus únicas obras, que son Jonen el Maníaco Homicida, Squee y Me Siento Enferma. Todas inscritas en el mismo universo y son unos cómics violentos, feos porque están llenos de detalles, saturados pues, y bien pinches locos. O sea, y cuando me digo locos me refiero a insanidad mental. O sea, no sé en qué momento dijeron va, o sea, porque sí hace trabajos de ilustración para libros para niños y lo que tú quieras, pero sin embargo sus argumentos son muy raros. De hecho, Invader Sim pues, es acerca de Deep, que es un niño que es gótico, porque es un niño descuidado y abandonado. No tiene mamá, su papá trabaja todo el día. Pero su papá es la onda. Pues su papá es la onda, pero ¿cuándo los ha atendido? ¿No ves que no les da ni de comer? Ah, sí, es cierto. Ajá. ¿Y pero dice que los videojuegos te hacen mejor persona? Probablemente lo hacen. Y fue muy cagado. ¿Eh? Perfecto. Tenemos un chinguero de saludos ahorita. ¿Te cae de madre? Mira, ¿quién diría? Qué loco, bichos temas que jalan a la gente. ¿Eso le alegra a usted, más madrazos? No. Chichis y putazos. Ay, qué rico. A huevo. Chingón, ¿eh? Bueno, tenemos un saludo de Marcos Martínez, que nos dice, nos habla de la mansión Foster de los amigos imaginarios. Se me había olvidado esa. De Eddie. ¿Cómo te llames? Esa caricatura me cagaba. A mí me recagaba Eddie, güey. No mames, no sabes cómo odiaba esa chingadera. Yo sí la llegué a ver. ¿Yo también? Sí, la llegué y a ver. Y me cagaba, como no tienes idea. Sí, a mí también. Pinche caricatura, ¿sabes a qué me recordaba? A Kenan y Ken o algo así, güey. ¡Ah, sí, cuenta! Y me caga, y me cagaba, y me cagaba. Nos dice también que Rugrax a mí estaba bastante pacheca. A mí, ¿cómo me cagaba Rugrax? No sé, ¿cómo tuvo tanto éxito esa mierda? A mí sí la llegué a ver. Bueno, sí. Dale. A mí me gustaron las primeras temporadas, pero cuando le pusieron su hermanito a Tommy, le dieron en la madre. La segunda o tercera temporada. Ah, cuando ya están crecidos, ¿no? Sí, donde ya están crecidos. Rugrax crecidos le pusieron aquí bien inteligentes. No, peor era tantito. Grown up, ¿no? Exacto. Eso era cuando eran adolescentes. Pero aún en la serie original, cuando eran bebés, Tommy tiene a su hermanito que es como el super, ajá, que es como super bebé. Dices, puta, entonces cómo mides los grados de bebecidad, ¿no? Se supone que, ¿cómo se llama el protagonista? Tommy. Tommy era casi un bebé recién nacido, ¿no? O básicamente eso te habían dicho. Era como de 6 meses, güey, porque apenas estaba medio queriendo caminar, pero ya era la verga de la vida ese cabrón. ¿Y tú sí disfrutabas la serie más mandazo? No. ¿Eras pero fan? Sí la veía. ¿Eras fan de Reptar? Y bueno, nos dice que también recuerdo mucho Monster, el de los ojos en la mano. Era muy fumado. Sí, Monster es el de Nickelodeon, que eran tres monstruos, que era este güey Monster. Real Monsters. Ajá, que estaba esta tipa así. Ajá, que era blanco y negro. Era Grumble, el. Grump. Que era el rojito, que era el. Grumble es el director, sí, así es. Y el güey rojito, ¿no? Ikis. Ajá, y que pagaba. Que en un capítulo el güey encuentra. El juego estaba chiquito. Encuentra un closet lleno de uñas de los pies y básicamente se vuelve rico. Era como el varo, las uñas. A mí me gustaba mucho esa serie. Muy rara como era, me gustaba. A mí también. Es más, recuerdo mucho un capítulo en el que igual ponen a correr al Krom porque se supone que su sudor es asquerosamente apestoso y para ellos lo venden como perfume, como loción. Y curiosamente, senta hasta cierto punto presentes para, por ejemplo, Monster Inc. Que es esta cuestión de una sociedad de monstruos en un estado paralelo, quizás en este caso no dimensión, pero ellos sí viven ahí en los tiraderos de basura y eso, y se dedican a espantar, ¿no? Y les están enseñando a espantar. Bueno, Marcos Martínez nos dice también, y por cierto, ¿estamos en vivo en Mixler? No. No, porque no vino el grab, así que les vale ver. Él es el que sabe cómo poner eso. Ok. ¿Me da mamadroso? Sí. Saludos al grab. Kurohige Teach nos dice, de las series viejas de Cartoon Network le gusta mucho Samurai Jack. Qué buena serie Samurai Jack. Estaba muy chingón. Estaba muy padre, pero la dieron. Visualmente nunca me gustó el estilo de eso. Estaba chidito. Visualmente no estaba chido, pero. Ajá. Pero la historia estaba buena. La historia era muy buena. Estaba bien planteada, ¿no? Sí. Nada más que, no sé, como que sentí que la de repente así de, ¡ay, ya se va poniendo más chido! Ya se tiene que ver. Sí, fue un corte bien culero, eso sí. Ah, pero no fue un corte por decisión del creativo, fue de nuevo por las pendejadas de la cadena. Sí. Dice, es muy buena, lástima que no la terminaran, como decía. Y de las nuevas me gusta mucho Steven Universe. ¿Alguien ha visto Steven Universe? Yo he visto cachitos y no me gusta. Yo nada más he visto como el estilo y pues no me llama, ¿eh? Quizás ahorita que entremos a eso podemos hablar porque se parece muchísimo a esta otra que tú me recomendaste, la de Bee and Puppycat, que las dos son ex trabajadoras de Adventure Time, las dos creadoras, Rebecca Sugar y la otra que no me acuerdo cómo se llama. Pero ahorita vemos que Marcos Coffee. No me acuerdo cómo se llama la otra morra. Ahorita vemos. Bueno, dice que quiere un saludo del más masculino. Ay, güey. Sí, así dice. Quiero saludos de más masculino de todos los sagas, la maldad. A huevo, soy el más masculino. ¿Neta? ¿Te cae de madre? Así, sí, escucha mi voz. A ver, repite ese comentario de la Adonis Loki. ¿Qué? Que el Tom Hiddleston es un Adonis. Madrazo, le tienes que poner una putiza a la maldad para recuperar tu posición de macho alfa. Sí, a huevo. A huevo. Ve nada más. Mucho me temo que te voy a reventar a putazos. Pártele la madre. Ni pedo, cabrón. Va. Ramín Salazar Patiño nos dice, saludos de los nuevos cartoons, siendo honestos, ninguno me gusta. Yo te apoyo. No digo que sean malos, pero verdaderamente tanto hype por chistes tan simples no me parece tan necesario. Sí son buenos y los mejores que los cartoons tan mediocres que trajo Cartoon Network en su momento. Niño Ardilla, Flapjack, ya platicaron. Niño Ardilla sí se me hacía muy pinche. Y compañero de clases es un mono. No sé, yo nunca supe de eso. Compañero de clases es un simio. Ah, puta, no, nunca sí. La vi, ¿tú la viste, mamá? Vi un capítulo, no, nunca. Vi un capítulo y estaba bien culera. Eso sí. Que solo aportan chistes de pedos y traseros. No aplicaré el famoso, lo antes era mejor. Solo que siento que esos personajes de antaño tenían algo diferente de los de ahora. Pero bueno, más que decir. Quiero un saludo del Saga Más Fantástico, que por convicción lleva la grandeza del corazón, la pureza del espíritu y un valor sin igual. ¡Ay, güey! ¡Ay, y dice que soy yo, el Dr. Gil! ¡No, lo peor es que el pinche doctor... ¡No mames! Ay, siéntate, ay, cara, soy tan vergüenza, ni sabía, ¿ve, Noma? No, es que no lo eres, amigo. Y a ver, aquí quiere una opinión rápida, que ¿quién gana en una pelea, el Seiya o el Goku? ¿Quién? Seiya, Goku. Goku. Seiya. Goku destruye planetas. Seiya destruye realidades. ¿Cuándo chingados? ni pedo, güey. Güey, a ver, si el Saga te manda realidades alternas y el Chaka también, y no, le va vale a y hace destrucciones de galaxias, y Seiya vence a todos esos cabrones. Puto poder, güey, le puedo hacer poder. Seiya gana, güey, Seiya gana, ni pedo. Okay. Son como los cazafantasmas y Mazinger Z, cabrón. Ganan los cazafantasmas. Los cazafantasmas, sí, recuerdo eso. Bueno, gana Goku, gracias. No, pues sí, gana Goku, obviamente. A ver. ¿Con cuántos dioses ha peleado Seiya y con cuántos dioses ha peleado Goku? Goku no podía con un dios y Seiya se ha echado un chinguero. Bueno, define dios, güey, o sea, eran dioses, ahí vamos. Eran dioses. Eran reencarnaciones, pedorras de dioses. Sí, sí, cierto, sí. Atena era una diosa y se la enchufaron con una flecha. Una flecha dorada. Dorada, puto dorada. Bueno, chapa de oro. Chapa de oro, no mames. Bueno, Alex DeLarge. Ah, mira, le responde Alex DeLarge. Dice que Goku es el personaje más sobrevalorado de todos. Superman y Flash. Wally West lo masacran. Superman, no. Sí lo masacra. Superman está Flash, no. Comprobado. Sí. Si es en el video ese que vimos hace un chingo de que Superman le ganaba porque Superman mueve la tierra. Básicamente le pone un arnés a la tierra y se la lleva. Ese Superman ya no es válido. Es un Superman que no es válido desde hace más de 20 años. Hay un... ¿Estás hablando de Superman trailero o qué pedo? Ajá. Hay un remake de ese video de Deathmatch en el cual está actualizado con lo más reciente de Superman, no trailero, y lo más reciente de Goku hasta que se pelea con Bills. Okay, y aún así le parte su madre a Superman y me parece bien. No, no, ahí sí yo definiría porque Goku de ahorita de la serie Super, cuando se agarra putazos con el Bills, hace temblar el universo. O sea, sus ondas expansivas de los golpes hace temblar el universo. Sí, lamentablemente, no, sí. Es verdad, es verdad. Superman, si golpea con toda la fuerza, destruye el universo. No lo hace temblar. No, Superman solo hace temblar a la Tierra. Como dices, también depende del Superman. Porque, por ejemplo, el Superman creado por Grant Morrison y Frank Whiteley, en All-Star Superman. Ese está que te cagas de poderoso. Literalmente es un dios. Sí. Y hasta crea universos paralelos. Dice, a ver, puede existir un mundo sin Superman y nos crea a nosotros. Así de huevos. Sí, ¿no? Y aparte hay un está el de Superman 1,000,000 que tiene anillos de linterna y la chingada. Ese y cabrón está bien, es cabrón. El que vive en el sol y se carga todo el pinche tiempo. Pero si digamos que el Superman, el del viejo universo DC y el del New 52, ninguno de los dos le gana a Goku. Yo los invito a que revisen el video, está muy bien cimentado. Claro, no, claro, bien, no, pero, no, no, pero... Y les voy a poner el pero link. Pero todos me la pelan. A huepo. Me las pelan en todos este en cuanto a poderes de personajes. Y todos se la pelan con el Saitama. Bueno, Saitama es la onda. Alex DeLarge dice que de sus favoritos actualmente Gravity Falls, Galaxia Wonder. Esa no la conozco. Yo tampoco conozco a Galaxia Wonder. Y otros como Adventure Time y Regular Show cayeron hace mucho tiempo en la mediocridad. Yo conozco Wonder Woman. ¡Wonder Woman! Mis calzoncitos, bien apretaditos. Ay, qué rico. Wonder Woman. Ya, de Manatole, que me están diciendo todo. ¿Qué tiene que ver con lo que dijeron? Es que ese güey dijo algo de Woman. Y a su mamá de Logan también, no, saludos. Adventure Time. Pregúntale a la maldad. ¿Qué cosa? ¿La mamá de la Logan? Saludos a la mamá de la loca. Ah, sí, sí, sí. No, sí, pero eso es con chichis y putazos. Sí. Ese es con chichis y putazos. No se escucha, ¿no? También le mando saludos. ¿Cuál es el? Bueno. Bueno, chichis y putazos para la loca. Chichis. Chichis y putazos. Chichis. Chichis y putazos. Chichis. Chichis y putazos. Ay. Ay, qué rico. ¿Qué pasó, Mona? ¿Por qué no cantas? ¿Por qué te pones rojito? A ver. Para que ya hablemos de las pinches series que nomás nos están llegando. A ver, ¿qué otros comentarios tenemos? Ernesto Poblete nos dice: excelente tema. De los nuevos, mis favoritos son Clarence de Cartoon Network. me evoca mucho Simples Aventuras Infantiles, Steven Universe también de Cartoon y Gravity Falls de Disney. Hay un capítulo donde se ríen de las bandas de laboratorio como Backstreet Boys, que está cagado de entretenido. Saludos a todos. Mario Gregorio Sánchez Álvarez nos dice, bueno, yo creo que lo más pachón de lo pachón en la pachonera, el pachón de los pachones de Ultimate Pachón. Sí, chingón. Luis Rodrigo Espinosa Miranda nos dice, saludos a la Real Pachones. Mira qué loco, ya se está volviendo esto un... ¿Eh? Fer Díaz de León nos dice, de los nuevos, Over the Garden Wall es lo mejorcito. ¿Qué chingados es eso, güey? Bueno, ahorita lo checamos. Dice, postdata, ya grabé con el Chitiba Culo. Ese güey no viene. ¿Qué ese güey no, ya no. O sea, no viene porque se dedica a, ¿cómo dice él? Downhillear. No, downhillear. Ah, hace downhill. Ajá, hace downhill. O sea, hace... que se baja por los chescos del Dr. Hill. ¿Por qué no? Sí. Downhill. O sea, se va al pinche monte a hacer bicicleta, pues. Ok. Ajá, ya, pues a esta hora está todo puteado, tirado así. Me duele todo. Más o menos. Descripción gráfica del... Viento, Salva Mendoza nos dice, una de las series que más me gustan es Sim Bionic Titan. ¿Qué? No sé, güey. Empiezo a creer que no hemos visto tanto. No mames, qué puto difícil. Dice, la trama era buenísima. Yo sí no he visto ni madres, Pero la cancelaron en la primera temporada. Ah, entonces no era tan buena. Eso, quién sabe. Cancelaron Thundercats. Y era muy chingón. Y estaba muy chido. Y dice que quiere una mentada de Matt Madrazos. Por favor, amigo. Chinga tu madre. Vientos. Y un saludo sensual de Madame Pink. Así es la de a huevo, no. Ya ni pedo. Y entonces, Christopher Rock'n'Roll Tattoo dice que... ¡Ay! Gravity Falls es la cosa más Lovecraftiana que he visto después de Hellboy y el Estado de México. Vas. Está comiendo chicharrón. Pero se lo va a tragar nada más para hacer el comentario. Sí, después de Hellboy y el Estado de México. No ha viajado mucho, muchacho. Yo lo más lucrativo, según yo, lo más lucrativo que puedes ver es algo de Lovecraft, ¿no? Ay, digo, o sea, no mames. Sí, mira, o sea, chicharroncito, come chicharroncito. Es como si te digo, ah, no mames, Dragon Ball Z es lo más Dragon Ball Z que he visto. Pues sí, pendejo. Y me pregunta, por cierto, Dr. Hill, ¿qué nos puede decir los embutidos cancerígenos? La carne no da cáncer, los procesos muchos sí. Listo. Sigan tragando carne. Procesada no. Sí, mucha de la carne procesada está de la verga. Y aquí en México los niveles de control de calidad que se manejan en las carnicerías son muy bajos. Nosotros nos metemos un chingo de químicos, mucho clenbuterol principalmente, que está a huevo, que está súper prohibidísima en todo el mundo. Y pero aquí, les vale verga. Pero aquí en México tragamos un chingo de esto. ¿Qué riesgo tenemos realmente de comer? El riesgo es bajísimo, digo, millonésimo, pero sí es un riesgo incrementado a otro tipo de países que tienen mejores controles de calidad. Nota al margen, en lo que es el Distrito Federal y el Estado de Hidalgo, que es el lugar donde está localizado Pueblo Bicicletero, sí. Nosotros tenemos de los peores controles de calidad en el país al respecto de la carne. Nosotros metemos toxinas a lo bruto, sin embargo... Dejen de comer carne, nada más. Pues en cierto modo, sí, pero yo no les recomendaría que dejen de comer carne. Simplemente no, bueno, nada traten más de hacer ejercicio. Consúmanla una vez al mes. Híjole, ¿cómo está la situación económica en México? Sí. No, ajá. No mames, luego están las pinches verduras más pinches caras que la puta carne ya, güey, a veces. Pero bueno. Algunas. Pero bueno. No se me alboroten, no se me vuelvan neuróticos como los gringos. Sigan comiendo carne, no hay tanto pedo. Lean el informe bien de la OMS, por favor. No está exacto. Tan deadly. No, sí, exacto. Sí, no está tan exactamente. Deadly. No satanicen al tocino, el tocino es rico y sabrosito. Pero bueno, también. Pero pues es que es un mal de lo que ya hemos dicho, los millennials, ¿no? Ay, ya leí el título de la nota, ya soy muy sabio, soy muy cabrón. Eso tengo. Bueno, ajá, o sea, no lo digo en comentarios, pero... Ajá, lo digo en general porque en general pasa, o sea, toda la gente, como dices, ahorita se volvió bien paranoica por eso y nadie leyó completamente, bien, cabrón, sí. ¿Qué pedo? Nuevamente, son los procesos, recomendación, traten de consumir, bueno, recomendación a medias, traten de consumir a la mejor carne comprada en Walmart, que también, aunque está muy refrigerada, los procesos de calidad son mejores. Y tienen pero luego sabe a papel, güey. Tienen menos. Sí, yo sé. Sí, porque esa carne muchas veces es importada. Y sí, se lleva mucho tiempo congelada, pero tiene un mejor proceso de refrigeración, conservación y Pero ya los conservadores igual ahí no interfieren. No, los conservadores. Porque se supone que llevan mucho tiempo de conservación. Sí, también, pero, o sea, generalmente la carne de res, por ejemplo, y la de cerdo se conservan, congeladas por sublimación. Se busca una cadena de frío, se le llama, y esta pinche cadena de frío se conserva de mejor manera, precisamente por los estándares de las empresas multinacionales. Si se pierde el frío en el proceso por cuestiones de manipulación, pues eso sí le baja la pena. Bueno, pero estamos hablando de México. Bienvenidos a su programa La Hora de la Salud. A huevo, con Lolito Ayala. Menos más. Dale, dale, ¿con qué? ¿Cuál quieres iniciar, maldad? Bueno, ahorita mencionaron varias que me acordé y me dieron mucha gracia, pero bueno, podríamos, no sé, arráncate. Mencionar, pues creo que la que es más obvia dentro de todo esto, pues Adventure Time. Por ejemplo, Adventure Time, ¿no? Que es creo que de las más viejitas de esta ola de series como medio surrealistas. Y que por ahí pues ya nos comentaban, y creo que es válido el hecho de que digan, yo no diría que cayeron en la absoluta mediocridad, pero sí han perdido en pos de otros elementos esa cuestión, ¿no? Bueno, básicamente para hacer así como un redondeo y ahorita ya entramos como en opiniones, ¿no? Bueno, Adventure Time es esta historia de Finn, el humano, un chavito de 10 años, su hermano Jake, el perro, un perro amarillo, un pug chino, que curiosamente tiene poderes mágicos y se puede deformar y alargar como él quiera. Es bien interesante, como dices, güey, el pinche abordaje, ¿no? De lo convencional a lo totalmente surrealista, por completo. Digo, uno pensaría, es un pinche perro, pues vamos a darle poderes de perro, ¿no? Las cacerías, sentidos aumentados, qué sé yo, velocidad. ¿A quién pito se le ocurre volverlo lo que él quiera, ¿no? O sea, su pinche deformidad. A los japoneses. Bueno, sí, pero de este lado del charco, ¿a quién? A esos güeyes. A la saga. Curiosamente, los sí, poderes de Jake, el perro, son básicamente los mismos que los de Plastic Man. Exactamente, los de Plastic Man. Toma formas, se estira, o sea, es bien versátil, ¿no? Y curiosamente la serie se mueve bajo esta línea muy interesante en la que de nuevo ves los primeros capítulos y son cosas muy raras, ¿no? Así como, oye, ¿qué pedo? Me voy a meter en ese pozo. Y resulta que en el pozo vive un ángel carnívoro, que lleva años alimentándose de no sé qué. Y cuando lo derrotan, mira, también aquí había una gema de poder. Ah, qué buen pedo, ¿no? Ah, vamos a comer pais con nuestra amiga Tronquitos, que es un elefantito. Ah, qué pedo. Una manzana de cristal en el bosque en realidad es una puerta para una pinche dimensión paralela donde habitan los hombres de cristal, ¿no? A huevo, mi mejor amiga es una pinche vampira que se pone a cantar bien chingón por sus papas fritas que se tragó su padre. Exactamente, ¿no? Y lesbiana. Pero la rola está bien chingona. ¡A huevo! Está bien verga la rola de las papitas. Exacto, ¿no? Disculpe. O sea, la serie se mueve con esa deliciosa era muy ridículo. A mí me gustan mucho las primeras series, los primeros capítulos, porque en efecto empezaba y no tenías la más puta idea en que iba a acabar. Le iban a dar unos giros inesperados. De hecho, curiosamente, el primer capítulo que se emitió, además en un apocalipsis zombie, ¿no? Porque de está hecho, porque está el reino, el dulce reino, en el que todos los habitantes son dulces. Y la princesa, la Bubblegum Princess, que es exacto, es una princesa de chicle que aparte es súper científica, hace ahí como un suero, algo le sale mal y convierte en zombies a todo el reino, ¿no? Y ahí andan buscando una pinche cura, ¿no? De nuevo, cuestiones bizarras, el hombre mágico que de pronto convierte al protagonista en un pie. Literalmente, ¿no? Así de, ¿qué pedo? Ah, eres un pie. ¿Y ahora qué hago? Ah, pues vete con las gentes feas que viven abajo de ese puente para crear una sociedad utópica de fenómenos. Y dices, ¿neto? Y sí, esa es la trama del... A mí me encanta uno en el que se roban unas donas del jardín de rosquillas de una bruja. La bruja castiga al Jake volviéndolo humano. Nada más que, más bien como que lo vuelve humano del cuello para abajo. Sí. Y pues ya deja de tener poderes. Y es súper cagado porque sí, lo vuelve humano y lo vuelve huevón, pendejo e inútil. Y entonces todo el episodio es una saga del pinche Finn tratando de conseguir la cura para volver a transformar al Jake en un perro mágico. Y el otro cabrón cae en la hueva total y dice, ni madres, no vale la pena correr. Exacto, eso está muy, muy cagado. O un capítulo a mí me gusta mucho en el que empiezan, dicen, vamos a salir a tener aventuras, ¿no? Y empiezan a llover cuchillos. Entonces dice, pues está cabrón, mejor vamos a quedarnos en la casa. Y el Jake se pone a imaginar cosas y resulta que su imaginación está tan cabrona que lo que se imagina se hace real, ¿no? Y estaba haciendo llover cuchillos. No, o sea, dentro de la casa dice, pues me imagino que va a aparecer un pinche monstruo, ¿no? Entonces él ve a los monstruos porque él se los imagina, pero el fin no. Pero curiosamente los monstruos como se vuelven tangibles, o sea, sí los pueden matar y todo, ¿no? Y al final dice, no, necesitamos encontrar mi máquina de imaginación y apagarla para que esto se acabe, ¿no? Y dice, ah, sí, ahí está, en el cuarto. No, ah, pero el piso es de lava. Ay, se empiezan a quemar, ¿no? Y dices, ¿qué pedo? Adventure Time se parece demasiado a una película del 76 que se llama Boy and His Dog. Que es de un chavillo preadolescente que tiene un perro que tiene poderes telequinéticos con el que se puede comunicar, y todo ocurre en un futuro distópico. No, estética más maxosa, ¿no? Algo así. Sí, es más como un wasteland. Sí. A Boy and His Dog. Demasiado parecido. Obviamente, pues a Boy and His Dog es algo mucho más fuerte. De hecho, llegan a una sociedad que vive bajo tierra. No, y pues todo gira alrededor de la calentura de este güey por las mujeres. ¿El chavito? Ajá. O sea, se parece demasiado a Adventure. Y que curiosamente, hablando de lo que están mencionando precisamente, la serie va en un tono absurdo, luego un poquito gore incluso, muy interesante. Sí. Y sin embargo, cuando la historia se empieza a ir hacia atrás, los temas y el tratamiento se vuelve muy, muy serio. Porque básicamente te plantean que si hay como una mitología que rodea el pasado de la serie, que te dicen que al parecer el mundo sí se acabó en una hipotética tercera guerra mundial. Uh-huh. Que ellos le dicen la guerra de los hongos. Al parecer por las... Holocausto nuclear. Ajá, por las torres así de... los pilares de humo de las explosiones atómicas que parecen hongos. Y de hecho cuando se llega a ver el planeta se ve que le falta un cacho. La famosa Tierra de Oz se ve que le falta un cacho, ¿no? Y cuando se van hacia atrás son historias muy serias, ¿no? Entonces te narran, ah, mira, pues el Rey Helado, también antagonista recurrente, pues era un arqueólogo que encontró la corona lo volvió loco. Y ves que su historia era bien triste, ¿no? Y pierde a su esposa y un chingo de cosas, ¿no? ¿A poco se vuelve muy heavy de repente? Ajá. O que era super cuate de Marceline cuando la reina vampiro, cuando era ella chiquita. Y que durante muchos años anduvieron ahí vagando por el mundo postapocalíptico. Solos. Solos. Y son capítulos muy intensitos. Y dices, vale. ¡A chingada madre! Creí que estaba viendo una serie para niños. Uh-huh. Ese es uno de los puntos que se han abordado muchísimo ahorita en los pinches analistas hipster al respecto de Adventure Time, que es una serie completamente para adultos, hipsters además, nerdos y todo esto, que por alguna razón les gustó mucho a los niños, quizás por la narrativa, colorido y que tienen la estética que está manejando mucho los autores, ¿no? Pero sí, es raro cómo este tipo de cosas se han pegado, porque yo tengo mi sobrinita de 8 años, le gusta mucho Adventure Time. Pero después de ver un capítulo, vi varios capítulos con ella, y le pregunté, ¿de qué trató el capítulo? No me supo decir. Ah, sí, te lo digo. Pues estaba el Finn y el Jake y fueron. Y estuvo padre. Y ya. O sea, yo así pues digo, mira, pues sí creo que realmente, pues, tan bonitos los dibujos y eso fue lo que te latió. Que tampoco son lo más original del mundo. A mí me recuerda la estética de la marca Tokidoki. Uh-huh. A huevo, Tokidoki for the win. Soy bien pinche fan de esas pinches figuras de vinil. Yo tengo ropa y una bolsa. Yo tengo monitos nada más. Tokidoki. Ajá, que no son diseñados por japoneses, aunque así lo parezca. Es holandés el diseñador. Oh. Exactamente, ¿no? Y de nuevo, quizás... Exacto. Y quizás cuando uno de nuestros fanáticos dicen que han caído en la mediocridad, más bien yo lo que siento es que los autores se clavaron mucho en el backstory y ya no en estos capítulos ridículos, pero cotorros y amenos, ¿no? Entonces de pronto se fueron demasiado en estos capítulos acerca de... ¡Ay! Las constantes, por ejemplo, te imaginarás, ¿no? El Finn siempre está enamorado de la princesa Bubblegum. Pero de pronto, como no le corresponde, el güey se mete unas depresiones... ¡Buenas! Que no, que su vieja de Marceline. Pero depresiones, güey, ¿no? No nada más de que casi que se pone tristito y de... ¡Ay, bueno, no hizo caso! ¡Seguiré con mi vida! ¡No! ¡Depresiones, mal pedo! Hay un capítulo, de hecho, en el que se pone tan mal que el perro... Le va a buscar novia y dice, chin, pues a ver, y termina en el reino del fuego, que todos son güeyes de fuego, y sí, va a presentar al príncipe Finn ante la princesa de fuego, y sí, le hace el celestino y los une, y durante un rato el güey anda de novio con la princesa fuego, la cual no puede manejar un romance, pues es físicamente inestable, y si se enamora podría destruir el mundo, así de... Pero qué ardiente es. ¡Qué pedo! Es sensual. Imagínate las mamadas que haces. No, chinga tu madre. Por eso, imagínate nada más. Te la quema. Nomás la ves hasta sale un fuego labial. Yeah. Ajá, se meten unos pedos feos, así, feos, pinches, depresiones raras. Y creo que ese es el problema, que últimamente se han clavado más en los backstories que en hacer historias ridículas, cortitas y cagadas, ¿no? Exactamente. De hecho, ahorita dijeron, no, sí, perdón, ya en la siguiente temporada vamos a regresar a esa temática más desmadrosa. Pero, como somos unos hipsters asquerosos, jóvenes adultos de una generación que no sigue los preceptos de nuestros padres, estamos buscando desesperadamente el significado del amor en relaciones más complejas. Así que vamos a hacer una sub-miniserie solamente acerca de la relación de Marceline con los demás personajes a un nivel personal y bien oscuro. Bienvenidos al pinche podcast exclusivo Solo Cast de la Maldad. Que no suena tan mal, que es lo peor. Es que Marceline es un personaje increíblemente exitoso, más que la propia princesa Bubblegum o al fin. Pero no más que Fiona. Fiona, ese es otro pedo. También es bien bizarro ese desmadre. Fiona y Cake. Fiona y Cake, que son las versiones femeninas de Finn y Jake Creo, no me acuerdo bien, creo que la autora es Jessica Allegri, la diseñadora. Sí, es cierto. Y nacen en los cómics de Adventure Time. Necro, ¿a ti qué te parecieron los capítulos con Gender Swap? ¡Ah, no mames! Sí, entonces me vale verga porque no me gusta ver. Bueno, pero ¿has visto cosplay? Hay muy buen cosplay, no, de Fiona. Conozco muy buen. Los personajes de Adventure Time. Sé quién es Fiona, sé quién es Jake, sé quién es el Finn, sé quién es la princesa. No, soy fan, nunca he visto un capítulo de Adventure Time más que uno que vimos aquí, que es donde canta la vampira, y me es total y absolutamente indiferente. No me emocionó, no me gustó. X. Por eso por eso cuando pasemos a otra serie, pues ya. Adventure Time ni siquiera me parece el placer culposo más hipster que existe ahora. Ese honor se lo voy a adjudicar a Regular Show. Creo que es un buen momento para pasar a Regular Show. Ustedes que sí lo han visto, a mí me llama cero la atención. He visto los promos, he visto cositas y como que segmentitos y no me llama nada. Yo vi lo mismo que tú. Cuando estábamos en casa de Chitiba, que vimos como 4 capítulos seguidos al hilo, más porque Chitiba se estaba cagando de la risa. Y creo que tú... Estaba cagando de la risa al Chitiba, su carnala, el emo y no con quién más. Y el Dr. Gil y yo éramos los únicos así de... Ay, ¿cuándo salimos a hacer pendejadas o algo? Más madera suce, ¿a ti te gusta Regular Show? No lo he visto, la neta. Necro, ¿te gusta Regular Show? No, ni madres. No, ni Doctor Hill, ¿le gusta Regular Show? No de momento, pero pienso darle una segunda oportunidad. Mada madera suce, ¿le gusta Regular Show? A veces. ¿De qué trata Regular Show? Para que no digan que de puras pendejadas. Es que no hay temática. Y también es un mundo igual de bizarro. Así como... como Adventure Time, pero enclavado en los 80. ¡Sí! Y es lo que me late, el diseño de la serie en general. Muy deslavado, muy desaturado. Muy retro, ándale, sí, deslavado. Bueno, básicamente Regular Show sí tiene una premisa muy básica, que son estos dos personajes, unos slackers, al más puro estilo. Sí, unos, ¿cómo se les dice? Couch potato. Exacto, unos couch potato, unos slackers, lo que aquí dirías un vago, un nini. Un nini. Son ninis, ¿no? Mordecai y Rigby, que son una suerte de... En mis tiempos se les llamaba huevones. Son unos huevones. ¡Son unos huevones! Pues todavía, güey, la neta. Son un pájaro azul. ¿Y qué lo otro chingado? Es un mapache, ¿no? Es un mapache. Sin pistolas. Ah, no mames, es un mapache. Ah, pero no tiene pistolas. Vale, ya valió, vale. Sin pistolas. Es algo chingón, entonces. Exacto, estos güeyes son unos slackers. Están en sus late teens, early twenties. Ajá. Y obtienen trabajo como ayudantes en un parque, así literalmente, en un parque grande, así como si en Central Park les dijeran, a ver, tú vas a estar a cargo de ver que los botes de basura estén bien, o sea, el trabajo más ordinario del puto universo, ¿no? Y para alguien huevón y sin estudios. Exacto, su jefe es una máquina de dulces antropomórfica. Supongo que de ahí viene Regular Show, güey. Yo creo, de que es muy normal. No, de que era muy... ¡Nie! ¿Qué es esto? Pues otro show más, así de ñe, un show regular. Exacto, ¿no? Uh-huh. Su jefe, una máquina de dulces antropomórfica, el dueño del parque, un hombre con una cabeza súper hinchada. Y los otros sus dos amigos, que son también encargados, un gorila albino inmortal. Ah, sí, es otro. Y un hombrecito verde, gordo, medio mamerto. Con tetas. Con tetas, cuyo amigo es un fantasma que tiene una mano perpetuamente dando un high five arriba de su cabeza, ¿no? El high five ghost. Así como lo oyen. Y básicamente, en efecto, las situaciones son de lo más mundano y sin embargo llevan a cuestiones... De pronto, vaya, qué cosa más rara, unas imágenes que nunca está el Dr. Gil. Pero toda situación, a pesar de que empieza siendo muy normal, se vuelve excesivamente extraña. Como en un capítulo en el que este güey, este musculoso, este hombrecito verde, le quiere declarar su amor a su novia, pasándole una canción por la radio. Y se dan cuenta de que la radio ha sido tomada por una consola de audio con inteligencia propia que quiere destruir a la humanidad. Yo creo que el capítulo que resume la ideología y el concepto visual de Regular Show es ese en el que están jugando un juego de 8 bits. Sí. Entonces, estos tipos, pues se les descompone su pinche tele, una tele cualquiera normal, y van en busca de una cuando descubren de que ya no existen las putas televisiones, todo el mundo tiene pantallas. Y ellos están tan obsesionados con el juego, porque se supone que es muy difícil y que nadie ha llegado al último nivel y nadie lo ha pasado, pues van en busca de una televisión. Y yo creo que eso resume todo lo que es Regular Show, porque está hecho por gente que es parecida a nosotros, o sea, que le tocó esa transición entre los 80, los 90 y los 2000. Chon, chon, chon, chon. Ajá, o sea, sí, todos los aquí presentes vimos televisión normal con antena de conejo. Es más, si se acuerdan, sí, lo más guau fue el concepto de los fabulojos. ¿Se acuerdan de esa mamada? Sí, que era la tele en 3D por televisión abierta. Nunca los pinches compré, o sea, no, ni yo. No sabía cómo se veían. No, sí, bien, gratis, pero... en mi revista de Nintendo del Gus Rodríguez. De hecho. Pero no, no, no sé, nunca tuve unos, no sé. Y después, si recuerdan, los primeros capítulos de los Simpson tenían su anuncio de que estaban en estéreo. ¡Cabrón! Es eso, ¿no? También hay un capítulo muy ridículo, me acuerdo, en el que aparecen unos como burritos, así los Ultimate Burritos, y que nada más los hacen cada 100 años, ¿no? Que dices, ¿cómo? Y así de, no, pues si no compras tu burrito hoy, no los vas a poder probar hasta dentro de otros 100 años y posiblemente estés muerto, ¿no? Y dices, ¿cómo es posible eso? Bueno, no importa, y ahí están los bellos viviendo la pinche aventura para comprar los condenados burritos. Nada tiene sentido, de hecho yo creo que los que hacen esta serie, o sea, buscan darle el giro más idiota y absurdo. Los patitos que se combinan y se vuelven un águila antropomórfica gigante con jeans. Okay. ¿Ven a lo que me refiero? Los patitos es están más absurdo, toda la trama es más ridícula que los chistes de Padre de Familia. Ah, sí. Que ya está cabrón. Bastante. Estás llegando a límites insospechadamente duros y difíciles, Padre de Familia, es de esas series que no tienen de repente patas ni cabeza ni para un lado para otro. Pero sí tienen una trama central. Regular Show generalmente no, la pierde a los 30 segundos de que empezó. Recuerda un poco a los nuevos capítulos de Los Simpsons. Ajá, sí. Que ya son pura mierda, ¿verdad, Necro? En todo caso, bastante mierda. ¿A usted no le gustan los nuevos capítulos de los Simpsons, más madrazos? Claro que no. ¿Verdad que son puro caca? Y la música es buena. Viene a ser, ¿cómo se le dice a ese desmadre? Nintendo Core. Y algunas banditas. ¿Sí? Y algunas de indie. Están dando más ganas. Y banditas indies y alternativas. ¿Sí? La música, el concepto es muy bueno. La verdad es que está muy bien pensado. Me están tratando de vender los mejores puntos de show y como que me dan ganitas porque sí me están dando así como... piquetitos ahí en las cosas que me gustan en el hoyo, sí. En el hoyo, amigo, ¿no? Ah, okay. En un botoncito que tengo muy guardado. luego ahí sí. Ya, güey. No mames, ponle graba, ¿no? ¿Qué? A huevo y un puto mecate. Bien. Pero sí, bueno, a mí al principio no me gustaba precisamente por ser placer de hipsters. Pero cabrón. Sí, pero caíste. Pues es que sí lo empecé a ver, la neta me atrapó ese del Nintendo. Bueno, de que están jugando su pinche juego pendejo de 8 bits, un juego de peleas. A huevo. Está buenísimo, y ya con eso dije, ah, pues, y la música es buena. Toda esa, la música de toda la serie es buena. ¿No viste un capítulo en el que encuentran una caja de latas de refresco de los 80 en el ático de la casa donde viven? Y que resulta que las estas, el refresco tiene ahí como unas propiedades metafísicas y unos pedos ahí medio raros. Le invitan a un güey para que haga una pachanga y le pagan con refresco y el güey literalmente explota. Está bien raro. Pero sí, y actualmente es de las series más populares. El mundo hipster. El mundo hipster Gumball. Gumball está de huevos. También tiene mucho diseño. A mí me gusta porque... ¿Sí es esto? la confundo con Steven Universe. No es Gumball, la que ningún personaje se parece en estilo. Que las animaciones son distintas de cada uno. Todas las animaciones de cada uno son distintas. El Dr. Hill vio unos capítulos del extraordinario mundo de Gumball. Apenas llevo dos capítulos, digo, no tuve el tiempo para más, la neta. Me parece muy interesante el ejercicio, como dicen, de animación que va cambiando. Se ve muy bien, la neta, está bien cuidado. Los diseños, aunque son un poquito ordinarios para mi gusto, funcionan bien en una familia así medio rarita y todo. Pero ¿qué crees? Yo insisto, no me pareció muy inteligente la trama, que nuevamente ya me estaba diciendo la maldad. No hay trama, simplemente es una familia y pues viven y listo, ¿no? Los niños son latosos y hacen mamadas. Y dije, pues ajá. Pero de momento no me ha atrapado mucho. Le voy a dar todavía otros capitulitos más, sus pinches 5 de rigor, para ver qué tal sale. Pero va funcionando más o menos. No me parece extraordinario, pero puede dar de eso. La neta. Sí, la neta es que de todo lo que hemos dicho de los últimos 3 series que hemos reseñado, quiere decir que las caricaturas ya no están hechas nada más por un equipo, o sea, ya son más de autor. Y están hechas por diseñadores. Qué peligroso. Sí, pero qué increíble, la neta. Bueno, que estamos en una época son en la que... Son caricaturas de diseño y de autor. Estamos en una época en la que esos dos conceptos se han metido mucho en muchos de los aspectos que nosotros queremos y más consumimos, ¿no? Precisamente películas, sí. Juegos, cómics y libros están muy presentes. O sea, claro, si veías Dinoplatíbulos en los 80 decías... Autor, mis huevos, son dinosaurios, vienen a partir madres. Eso está bien, bien chingón, pinches dinosaurios hay cagados, que todo era igualita que las otras pinches series, un pinche niño cagado que o grupo de niños que les acercan, y ya, ¿qué hacen? Pelear, a huevo, pelear. Ay, la oleada de dinosaurios en caricaturas. ¡Symbion Dinosaurs! ¡Qué bueno juguete! Próximamente en el Saga Podcast, caricaturas de dinosaurios. Cadillacs y dinosaurios. Dinosaurios con el nene consentido. Ay, mames, Cadillacs y dinosaurios sí es una caricatura de autor ahora que lo pienso. Esa pendejada, ¿sí? ¿Cómo sí es pegó? De autor. Bueno, pero como dicen. Y la Arcadia era muy buena y divertida. Yeah. Bueno, pero como dicen, ahora también las caricaturas tienen mucho esta cuestión de. Vienen de diseñadores, hipsters y autores, ¿no? Ajá. Ahorita que lo estás mencionando, güey, sí he notado un poquito ese trending en el pinche título de las series de Gravity Falls por este güey. Uh-huh. Y así de. Ah, mira, sí es cierto. El autor de Regular Show, güey, J.G. Quintel. Adventure Time, Pendleton Ward. Yo creo que... ¿Quién ha visto Stephen Universe? Ese sí no lo he visto mucho. ¿No has visto Stephen Universe? No. Y Gravity Falls tampoco. ¿De qué trata Gravity Falls, Dr. Hill? Pues Gravity Falls es una pinche historia de dos niños que son hermanos, que es Dipper y Mabel. Que son pinches hermanos que son niños de ciudad, los cuales pinches castrosos, que sus padres se casan de ellos y se los mandan a un pueblo en Oregon. Así literalmente, se los mandan a su tío abuelo en Oregon, que es el tío Sam. Si usted tuviera hijos, ¿los mandaría a Oregon? A huevo. No, nomás a chingar a su madre. A huevo. Entonces pues llegan a este pueblito campirano. Si yo tuviera hijos, los mandaría a chingar a su madre. A huevo. Eso suena bien, muy nada jugada. Más que mis alarma te mandaría a chingar a tu madre a ti, güey. No hay pedo, me voy a casa de madre que con los niños. Que se chingue. Que se chingue. O ellos a ella. Entonces, como les decía, ya llegan a este pueblito en Oregón con su tío, el cual tiene un museo de lo extraordinario y de lo raro. Lo curioso de esto es que el Dipper, al estar investigando, al estar buscando a través del bosque, encuentra un pinche journal, un diario que habla de muchas cosas ocultas que ocurren en ese pueblo, escrito por alguna persona, en la cual habla que existen monstruos, existen demonios, existen zombies, gnomos y demás mamadas, ¿no? Entonces este güey se empieza a dar cuenta de que no es un pueblo normal Gravity Falls, sino que es un pueblo en el que suceden muchas cosas muy raras. En el primer capítulo es una onda de tipo zombies y gnomos, y en el segundo capítulo es de una onda de figuras de cera vivientes. ¡Qué cabrón! Entonces, se me figura mucho esta serie a un tipo Scooby-Doo con X-Files, pero todo es real, todo lo oscuro y todo esto es real, los monstruos y si aparece. Qué puta combinación, siendo que es una serie. Y una pizquita de Twin Peaks. Y una, ajá. Entonces, es bastante interesante la situación que llevan. Y los personajes son muy interesantes, los tres principales. Incluso los secundarios, que es el conserje. Es muy carismático y te cagas de la risa. ¿Cómo se llama el güey? Sus. Ah, es el de la playerita. El de la pedita con la S, que es el conserje. Es muy cagado, tiene un humor muy fresco. ¿Sabes cuál es el único punto que le encuentro un poquito negativo? Que siento que se va a volver obsoleta o vieja muy pronto. Porque las referencias son muy actuales. Son muy, muy, muy, muy apegadas a cómo se habla en internet, un poquito a los memes, un poquito a las personalidades que se tienen en la actualidad en el manejo de internet. Pero es muy buena, es realmente muy, muy, muy buena, muy fresca. Eso sí, eso sí. Porque lo mismo Regular Show maneja el lingo de los 80 que ya nadie usa. Y precisamente por eso le gusta a los hipsters. Bueno, pero eso va, ¿no? De que está totalmente orientado a ese tipo de pero gente. Pero toma en cuenta esto. Si se va a hacer vieja muy rápido, se va a volver de culto en algún punto. Es cierto. Tienes razón. Sí funciona de esa manera. Entonces, como que sí, ahorita ha sido mi pequeño hit, la neta. Gravity Falls me gustó bastante. El primer capítulo es fantástico. Los otros dos aflojan un poquito, pero según he leído un poquito en internet, adoran esa madre en internet. Despega bien, cabrón, Y hay mucho fanfic y esa madre. Un buen. Y como dices, ¿no? El tema pues, da mucho, ¿no? O sea, es como que lo oculto, como que los monstritos, como que con lo paranormal. Entonces está chidito, la neta, está chidito. La va a ver, madrazos. Vamos a darle un chance, la neta. Ahorita nos chutamos el primer capítulo. Nomás por lo de Twin Netflix. Peaks, los expedientes X y qué más. Sí, imaginamos? Pinche. Y Scooby-Doo. Pero nomás por Twin Peaks. Pinche pueblo maldito. Pues ya casi vamos cerrando, yo creo que podríamos mencionarnos. Ahí también me viene a la mente otra serie, tres series, básicamente. Dale, amigo, dale. Que una es una que me recomendó aquí, dos, digamos que son una suerte como de derivados de Adventure Time. Sí. Que son tanto Stephen Universe y la otra es Bee and Puppycat. Que las dos son series de autoras que eran trabajadoras de Adventure Time. En el caso de Stephen Universe, que también se ha vuelto un pinche hit muy grande. Es creada por Rebecca Sugar, la autora de la famosa canción de las papas fritas de Marceline. Ella fue la que escribió esa canción. Y en más de una ocasión en las pinches convenciones sale y la canta, ¿no? Now, I'm gonna sing something really personal, so don't laugh at me. I would never dream of it, my lady. Boom. Para, para, para, para, boom. Daddy, why did you eat my fries? I bought them and they were mine. But you ate them, yeah, you ate my fries. And I cried, but you didn't see me cry. Daddy, do you even love me? Well, I wish you'd show it, 'cause I wouldn't know it. What kind of dad eats his daughter's fries? He doesn't look her in the eyes. Daddy, there were tears there. If you saw them, would you even care? Sale con su ukulele y se pone a cantar. Daddy, why did you eat my fries? Cagada la pinche canción. Sí, mi canal es un fan asqueroso, él se lo sabe completa. A mí me encanta la pinche canción. Está muy cagada, ¿no? Bueno, entonces Rebecca Sugar dijo, pues a chingar su madre, yo también quiero hacer mi serie. Y se le ocurrió esta extraña serie que la verdad yo no la he visto bien. La verdad como que algo me genera desconcierto y no me gusta. Pero básicamente creo que él trata precisamente de estos cuales seres extraterrestres que están vinculados con piedras. Y que tienen que ver con el orden del cosmos y la presencia en el universo y la realidad. Madre. Unos pedos muy densos al parecer. Enfocados en que este morrito, el Stephen Universe, es al parecer hijo de un humano y de una de estas extraterrestres que era una suerte de piedra. Y que al parecer pues tiene poderes, ¿no? Y él pues es un chavito muy X ahí, que ve su vida y que lo entrenan otras tres extraterrestres que también ahí tienen un vínculo, ¿no? Así de piedra, cosas por el estilo y hay pedos cósmicos y demás. Pero también se meten mucho en lo que les mencionábamos de esta onda como de la psicología romántica de los personajes, ¿no? Entonces de pronto como que se vuelven muy melosas estas pinches series, ¿no? Porque, de nuevo, pues son escritas por estas morras unas diseñadoras, escritoras de cómics independientes, hipsters canadiense americanas, pues son morras que están obsesionadas con el pinche amor, ¿no? Pero con un amor que no existe. Entonces, ¡que es una falacia! ¡Que es una falsedad! Pregunta, duda. ¿Cómo son estas morras en la vida real? No, o sea, físicamente. Sí, eso pensé. Rebecca Sugar es una chica. Amor no existe en ellas. Mira, básicamente es como si Bridget Jones se pusiera a hacer series de animación. Ajá. Ajá. Sí, es cierto. O sea, sí me entiendes, ¿no? Así de mujer, pasada de kilos, poco agraciada, no ha tenido mucho éxito con los hombres. De cierto modo es exitosa en su carrera, pero le falta ese llenar ese vacío emocional. Generalmente lo hace con comida. Y en este caso lo proyectan en su serie. O sexo barato. ¿Sí? O sexo casual y muy barato. La otra serie que mencionábamos que me recomendó el Dr. Hill era la de Bian Poppycat. Creada por, creo que sí era Jessica Allegri. No, la estoy confundiendo con Jessica Nigri. Es que uno piensa en esas cosas, ¿no? Pero sí se apellida. Es que tiene dos grandes razones para que piense con ella. Sí se apellida Allegri, pero no me acuerdo cómo se llama. Pero la morra era. Hacía storyboards en Adventure Time. Ella creó las versiones gender swap de todos los personajes. La que está buena es la que creó Mi Pequeño Pony. Ah, sí. Ah, la Lauren Fox. Esa está sabrosita. Sí, bueno, reinventó el pequeño Pony. Friendship is my sí, ignorante. Esa mierda. Sí. Que por cierto está bien chingona. Yo sé que aquí nadie toma ese tema de consideración. Les puedo decir, para mi puta desgracia, y creo que ya lo había mencionado anteriormente, sí me considero un puto brownie de Crosset. La neta. Quedas quieto, no me toques. La neta, esa cosa, la serie es muy buena. Mi Pequeño Pony, Friendship is Magic. No. Es una serie de animación totalmente orientada a niña. Pero la vería completa si me dijeran, te va a hacer una felación esa vieja. Ah, bueno, va. Felación. Porque somos. Te vas a la verga. Nunca te he escuchado decir esa pendejada. ¡Se dice mamada! Sí, aquí en el podcast. Felación. A mí, porque siempre me toca la palabra mamada, ¿no? Porque pues tú eres naquita y que hablaste en tu idioma. Paso, tu pinche nivel. Qué feo se escuchó. Básicamente el necro dijo: es que si te lo digo así no me vas a entender. Vas a decir: ¿qué dijiste? Relación. Ay, o sea, es que no imagino la situación. Disculpe, gentil damisela. ¿Sería tan amable de prontamente realizarme una felación? Hasta me mordí el hocico. Es más, podríamos continuar después con un exquisito cunilingus. ¿Continuar? Las dos al mismo tiempo, no seas huevón. Ah. Ya estoy viejito, necesito descansar. Lo llamaremos. ¿Y respirar? Lo llamaremos el 79º arte concupiscente. Bueno, más que rico. El pinche 69. No mames, qué chingón. Bueno, saludos. Bueno, nada más rápido esta pinche serie. Trata acerca de una morrita con los mismos pedos. Hola, soy así como cute, pero a la vez soy como medio ruda. Uh-huh. Soy medio dorky. Uh-huh. Que tiene un perrito gatito, el Poppy Cat, que habla como software de autotune. Y la cual tiene la capacidad de viajar a realidades paralelas para obtener trabajos extraños para poder pagarse sus vicios. Entonces, por ejemplo, yo el capítulo que vi, sale su novio, que es un güey así todo fashion, hipster con heterocromía. Y el güey quiere ser chef. Entonces le dice que van a cocinar algo, pero falta un ingrediente. Entonces ella dice, fuck, ya me gasté todo mi dinero, pues ni pedo. Se mete al baño, utiliza el Poppycat para viajar entre dimensiones. Y va a una extraña dimensión paralela donde viven todos en un cubito y un hombre con una flor en la cabeza, pues quiere que ella vaya al otro extremo del planeta para que se lo devore un monstruo y él pueda cosechar sus órganos como alimento. Ajá. Y al final dice huevos y se regresa y ya. No, pues sí se les antojó. Hay que ¿verdad? Tomar en cuenta que esta serie no es una serie que se transmite en Cartoon Network, son web series y son cortos chiquitos. Como menciona la maldad, es de verlo. Porque sí, así platicadito sí suena pues un tanto aburrido, seamos honestos. Sí, sí es cierto. Pero esta a mí me gustó mucho por el estilo que nuevamente lo ves y dices, ah, pues esto es Adventure Time. Y un poquito también por las ideas pues sacadas literalmente del culo, ¿no? O sea, que sí es bastante surrealista y muy extraño de para dónde se va la pinche historia y el manejo, cómo se desenvuelven los pinches personajes. ¿Qué pedo, no? No, pues suena bien. Bien chingón, ¿no? Sí, bien, como que te hagan una velación. Sí, suena chido. Sí. ¿Qué dicen los demás saludos, Dr. Hill? Estoy acabando de contestar los que tenía. Ah, bueno. Ya tengo como unos 8. Bueno, va, bueno, mientras yo voy a decir la única pinche serie. La única pinche serie extraña que he visto en los últimos, no sé, digamos 5 años. Y que vi completa sería Panty y Stalking, güey. Dice que sé que es japonesa, pero. Pero me vale verga. O sea, sí, sí. Bueno, pero sí. No cuenta porque es Japón. No, bueno, yo sé que Japón en Japón hay cosas muy, muy raras, pero es la única que yo dije por eso, la única que yo creo visto. Que podría valer. Dale, amigo, dale, dale, dale. Y Panty no y Stalking nada. Es la mamada. Yo no la mamada. No, es la felación. Es la felación. Es el felacio. Es el felacio. Felatio. Ajá. Quizás podría valer porque además el estilo de animación trata de emular el estilo americano. Sí. Es este Amerimanga, ¿no? Realmente. Algo hay ahí. Y pues realmente es una serie muy cagada que trata de dos ángeles que se llaman, uno se llama Panty y el otro se llama Stalking, o sea, Panty medias y medias. Y tienen que estar consiguiendo monedas angelicales, está haciendo acciones buenas para poder regresar al cielo porque fueron mandadas a la tierra por una por caliente y la otra por golosa. Ajá. Golosa. Y las dos están que se cagan de buenas. Sí. Aunque realmente siempre las dibujan en chibi. Y y una usa sus panty medias como pistola, mientras que la otra usa sus medias como sables, ¿no? Pantaletas. Mientras usa la otra me usa las medias como sables y pues ya, ¿no? De eso se trata. Están con un pinche mono que se llama Gutterbird, ajá, que es un pinche negro, un padre negro, el cual es pedófilo y homosexual. Ajá. Y luego se quiere andar chingando al chavito que luego las está siguiendo, ¿no? Que es una como especie de guiño a un cazafantasma cagado. Ajá. Y es bastante cagada, sí, porque luego no tiene ningún sentido. Hay un capítulo de zombies, donde todos se vuelven zombies. Hay otro capítulo de los, sí, así, sí, la banda se está cagando de la risa. De los, Transformers. ¡Qué crazy! El de los... El de los Transformers, el del monstruo caca, que creo que es el primero. Ajá, el de... luego salen otras, unas diablas que son como sus contrapartes. Que no, ¿cómo se llaman? Porque tienen sus nombres un poco más raros. Stothead o algo así, no me acuerdo cómo putas se llaman. Las diablas igual super cagadamente sexy. Y son muy al estilo entre chicas super poderosas la animación. Y cuando son los momentos de cachondería, pues las dibujan al estilo anime en Gainax, porque la serie es de Gainax. Uh-huh. Una animación básicamente idéntica a este famoso video que se habló mucho hace poquito, el de meme. Porque lo hicieron ellos mismos güeyes. Ajá, son ellos mismos güeyes. Súper buenas cuando se transforman. Sí. Para mí, pues yo creo que es de esas pinches series que me ha botado de la risa. El capítulo de los zombies creo que es el capítulo más vergas de todos. Está bien chingón. You motherfucker, you son of the bitch, you fucking crazy. Ay. Saludos ahora, ¿sí? Y bueno, básicamente son parodias, ¿no? Las diferentes cosas. ¿Listo, Dr. Hill? ¿Saludos o qué? Bueno, ¿qué? Porque también el tema de alguna manera ya se nos acabó, ¿no? Bueno, estas series raras. ¿Alguno ha visto Clarence? Por ahí lo mencionaba Ernesto Poblet. Para ser rápidos, nada más es un chavito que vive aventuras de chavito. No tiene nada extra. No tiene sobrenatural. No, pues qué guango, ¿eh? Exacto, neta. ¿No? O sea, es eso, es un chavito gordito que es como muy hiperactivo y tiene aventuras muy raras, ¿no? O sea, de pronto va con su mamá al súper y a su mamá le chingan todos sus cupones. Hasta jodidos. Entonces él junto con un amigo que está en un carrito de supermercado andan chingándose cupones de donde pueden, ¿no? Y ese es el capítulo, ¿no? Hasta que llegan con su mamá y le dan todos los cupones. O una noche en la que por fin se queda solo, en lo que su mamá y su novio, creo, se van a uno de estos eventos de rallies monstruos. Y el güey hace un puto desmadre en su casa y yes, that's pretty much it. Ñe, saludo. Sí, sonó Ñe. Saludito, vamos a continuar. Mario Gregorio Sánchez Álvarez nos dice, de caricaturas con estilo visual, narrativo, psicológico, épico, mágico, gótico, musical, me gusta mucho el mundo de Gumball, que ya platicamos, Regular Show de los actuales, del milenio pasado Samurai Jack, Los Gatos Samurai. Sí, un poquillo. Sí. A ver, puedo repetir eso a micrófono. Eso no cuenta porque es Japón. Huevo. Y mi top máximo, los Tiny Toons. Pues sí, va por ahí un poquito, sí, pero claro. Era una reinvención de los Looney Tunes. Sí, sí. Vendan mamadrazos. Hablando de reinvenciones de los Looney Tunes, la más jodida es la de Lunatics. Que eran como superhéroes. Ajá, que son como superhéroes. Está bien de cabeza. Bien culerita. Me gustaba el diseño. Pero estaba de la verga. De la verga. Y dice que para terminar le gusta mucho Hora de Aventura, pero creo que peligra su calidad por la historia que tratan de armar, que ya platicamos ahorita en un ratito. Perdón por leerlo tan tarde. Saludos a todos los sagas. Saludos a todos los sagas, que todos son inversamente chingones en la proporción de lo chingón que son todos y todas sus fans. Vientos. Va que va. No, pues y sí. Dice, pues data necro tu mamá. Eso dice. Mi madrecita santa. Ok. Luego, el mismo Mario Gregorio Sánchez Álvarez nos dice: mira, Pachones, lo que estoy jugando en el Trolobús. No tengo idea qué es eso. ¿Qué es eso? Una pendejada. Es en PB. PB, pinche puta idea. La neta, no me imagino tres cosas que me valgan más madre que lo que estás jugando en el camión. A huevo. Eso me gustó. Tú muy bien. Sí. Las mil y una cosas que me valen verga. Sí. Débil SG. A mí me hace gracia. Por estar jugando esa pendejada, seguramente es la razón por la que está viajando en transporte público. Sí, seguramente. Muy bien. Débil SG dice: saludos a todos los sagas. Y pues ya no he visto series animadas por culpa de ser Godín. La única que veo es Adventure Time. Solo espero que menciones unas buenas para distraerme en las tardes. Bien. Y salve, Cucamón. Sí, ahí están todas. Consejo, si eres Godín, pues para eso está el internet. Ahí puedes ver todo sin pedos, sin horarios pendejos, ni nada así. O sea, yo realmente ya tiene siglos que no veo literal siglos. Tele. Tele, o sea, algo en horario, así. No, ya no. No. ¿Preestablecido? No, ya normalmente llego y en el momento que tenga oportunidad, pues ya pongo un capítulo de la chingada que quiera ver, ¿no? Bendito internet. ¿Sab? Bendito Netflix. ¿Sab? Vientos nuevamente. Rosetta Legaspi nos dice que me manden saludos la Pachonés, saca la maldad, acá el Benjas. Ok, no sabe muy maldad. Bien de qué está hablando, pero vale. Que no se haga pendejo y qué bonito que habló del Dengeki. Es muy buen juego y que ya saque a Serbia. Vientos, personaje supongo, no sé. Selvia, es sí, es la monita jefa oculta que viene del Valkyrie Chronicles. Bien. La neta, el juego no está muy difícil, pero han dado ocupado y casi no lo he podido jugar. Bien. Y nos dice de caricaturas, Coraje el perro cobarde. Fíjate que está muy en trending Coraje, no sé si todos ustedes la vieron. Yo no la vi mucho y sí. La neta no me gustó mucho, a mí. Y también tenía esas ondas de animación raras. Creo que de lo que más resalta mucho, sobre todo en internet que he visto, es que sí les parece, era una temática muy oscura y que como que sí daba miedito y manejaba creepy. Cosas así creepy, a pesar de ser un show para niños. Pues bueno, a mí miedo nunca me dio, pero sí manejaba cosas chidas. Lo malo que a mí me cagaba mucho era Coraje. Sí, pero sí. O sea... Sí, exactamente. Pero o sea... más pendejo. Es como cuando ves Scooby-Doo, ¿no? O sea, bueno, de niño sí me latía Scooby-Doo, pero ya después como que te harta que esté gritando y corriendo para todos lados. Así lo mismo Coraje, se me hacía como más insoportable que Scooby-Doo, porque gritaba demasiado. Pues también era el chiste. Un hoyo en el diente. Y su computadora tenía mucha personalidad, me agradaba. Me agradaba su dueño porque era un culero. Ajá. Eso sí, te puedo decir. Sí, pues sí tenía unas ondas bien bizarras y también la animación variaba mucho. Y le metían a veces CGI. Sí. Por ahí hay un capítulo en el que sale incluso hasta un güey con pintado la cara de demonio y empieza a hablar, que es de lo más sonadito de la serie. Anda, cabrón. A mí me da mucho miedo un capítulo en el que está la maldición de la momia y cuando abrían la puerta se veía que venía la momia, que era 3D, que era un mono medio geométrico, pero cada vez se acercaba más y la neta se estaba creepy. Ese desmadre, a mí sí me dio cosa, pero la serie era bien interesante. La mexicana, La Puerta. ¿Así se llama La Puerta? Son dos mediometrajes en una sola película. Uno es La Puerta y el otro es La Mujer del Carnicero. La Puerta es así, de que en una casa de cachete descubren que una puertita, que al parecer es un closet, que nadie ha revisado, y cuando la abren hay una figura que empieza a caminar. Cada que la abren está más cerca. Suena bonito eso, suena está divertido. Muy bueno. Me recuerda a un cortometraje que acabo de ver con mis alumnos de terror. ¿Qué se llama? No, alumnos de terror. Un cortometraje de terror que vi con mis alumnos. Que se llamaba Apaga la luz, y que también es de una señora en el que apaga la luz y se ve una figura ahí en las sombras. Que la prende y se va acercando. Y la prende y desaparece. Y cuando la vuelve a apagar, se acerca no más. No es como ese pinche juego español de que se tapan los ojos y cada vez se avanzan más. Algo así. Bien. Hay unos cortitos, perdón, en el igual de terror, en el YouTube, uno es así de lo mismo, como dices, de que apaga la luz y se ve cómo va acercando, y otra de... Ajá, y otra de... Son como screamers, pues. Ajá, están muy bien hechos, ¿no? ¿Cuál era el otro? Se me fue el pedo, pero están muy, muy chingones. Hay un canal de YouTube ahí, recomendación de la semana, hay un canal de YouTube que se llama Jack Torrance, como el protagonista de The Shining. Y que son como experimentos que algún estudiante de cine hizo, y son videos cortitos pero con temática sobrenatural. Están bien hechos, y además el canal tiene así como su backstory chidito, que te dice, no, pues un día viajando ahí por las carreteras de Estados Unidos, me encontré una venta de garage, me compré unos cassettes y todos los cassettes tenían estos extraños videos. Y son así videos... ¿Como la película del VHS? Similar. Y son así videos cortitos y algunos muy inquietantes, y está chido el canal. Sí, también hay unos muy piteros. Que los piteros son los que le dan la madre a la mitología o creepypasta que quiere crear. Nos decía también nuevamente Rosetta Legaspi que le gustaba mucho Perro Cobarde. Dice que la referencia a los monstruos, los personajes tan raros y historias como las que hay una relación entre una zorra y un conejo o algo así por el estilo, en plenos 2000, era como de what. Además de que las situaciones pasaban de lo surrealista a lo dramático. Cuando te enseñan el origen de Coraje, es tan horrible y feo que yo terminé traumado. ¿Alguien se acuerda del origen? ¿No era un perrito que estaba abandonado en una caja? No, sí. Igual se traumó por eso. A ver, Coraje el perro es cobarde, creo que está en Netflix. Vientos. De las nuevas dice que le gusta Regular Show, que es como su apología favorita de los 80s, como ya mencionaron. Y dice, por cierto, Dr. Hilligraph, son unos pinches gordos. A huevo que sí, menos nada más. Todos, estamos, ¿no?, bien gorditos, chingón. Porque le gusta Sword Art Online. Pues estaba chida, a mí sí me gustó mucho. La neta. Sword Art Online está chingona. Es que platicamos de eso en el podcast pasado. ¿Pero qué tiene? No sé. O sea, sí, sí están gordos, pero sí, Soran está de huevos, está chingona. No te gusta, pues tu pedo. También estás gordo, yo te conozco. Vientos. Y nos dice que en el festo, ¿dónde vamos a estar? Por favor, amigo. Supuestamente. Haga el comercial. En la mesa del Edgar Clement, pero la neta no me han... Ya ahorita quién sabe. Es que no me han contestado. Está raro porque les mando mensajes por los pasillos. Así de, oigan, pues qué pedo, sigue en pie el desmadre y nadie me ha dicho nadie. Si llegas a ver algo de Zompantli o a un güey cargando un monitor en la espalda, probablemente seamos nosotros. ¿Cuándo vamos a estar? ¿Qué día? Posiblemente el viernes 13 y el sábado 15. Bien, entonces esos días probablemente. El domingo 15, perdón, el sábado 14 no vamos a estar porque nos vamos a desmadre. Bien. ¿Ya no hay más mensajes? Déjame, le sigo scrolleando porque no veo nuevos. Bueno, eso fue todo en este El Saga Podcast. A menos que alguno tenga un freedom, una recomendación, una diosa de porcelana o un cómic de la semana. Llevamos 2 horas seguidas de grabación ininterrumpida. Hacia la de a huevo, ¿no? Llenas del caché que nos caracteriza, de esa frescura editorial que nos vuelve novedosos y propositivos entre un mar de opciones vacías. Esa diosa de porcelana. Buzz. Alguna vez ya les había recomendado los cómics El Sello Verotic, que es un anagrama de Violent Erótica, y es un sello fundado por Glenn Danzig, que era el primer vocalista de los Misfits y que de la banda homónima. Entre sus productos tuvo uno que se llamaba Sunglasses After Dark, que es acerca de un personaje llamado Sonya Blue, que es como una Blade, una cazadora de vampiros, que también es vampira, con estética post-punk. Ay, eres un pendejo. ¿Con estética post-punk? No, ¿estética post-punk? Con estética post-punk, pero más hardcore. Bien rudo. Esta chica, la creadora, también hizo una corrida de Swamp Thing. Y escribe Vampiril actualmente. Y Sunglasses After Dark es una serie de novelas de terror ligeras, unas paperbacks. Pero lo más bizarro no es eso dentro de todo el sello. Ni traer lentes oscuros después de que oscurezca. Pero por supuesto que sí. El producto más reconocido y recordado de estos cómics se llama Satánica, escrita por el propio Glenn Danzig. que es como una versión más fuerte y con más desnudos, sí, que Lady Death. Lo curioso es que cuando estos cómics estaban vendiéndose más, decidieron que iban a hacer una versión en anime. Y sí se filmó un tráiler que es muy bueno. De hecho, este iba a ser producido por Studio Madhouse. Son 3 minutitos nada más de musical. Muy, muy chingón. Y sí se ve que pues iba. O sea, sí le iban a meter bastante presupuesto. Lamentablemente, en medio de todo eso, quebró la compañía. Y eso no es todo. Resulta que otro de sus cómics... También violaron al perro del dueño. No, casi. Y no. Fue el dueño. Satánica es un pedo bien... Deja tú de satánico, o sea, hay pelos, hay chichis, hay sexo duro y sucio. Yes. Es una chingonería. Y el tráiler está de huevos. De hecho, sí está disponible el tráiler y una microentrevista en VHS. Y cuesta una pequeña fortuna. Ajá, pero bueno... Hay otro cómic. Sí, sí lo encuentras, está en Amazon. Cuesta una fortuna, cuesta 50 y tantos dólares. Más el envío. Sí, no. Y son como 20 minutos. ¡Su puta madre! Ajá. No está tan caro. Ay, por lo que es. Yo pagué $200 por mi Blu-ray de Memories. $200. No, manches. Es cierto, ya se me había olvidado. Memories, pero Memories. Y es un largometraje. No son 5 minutos, 3 minutos de tráiler. Y en Blu-ray. Ajá. A huevo. Entonces ahí sí es una mamada, güey. Pero bueno, otro de los cómics de Verotic se llamaba Grub Girl, que es acerca de una... Bueno, los Grubs es un mundo en el que los Grubs se supone que se llaman son los muertos vivientes, son los zombies de su lugar. Todo gira alrededor de una prostituta zombie, la famosa Grub Girl del título. ¡Qué buena idea! Una prostituta zombie. Y este cómic tiene una adaptación al cine. Es una película porno. Tal cual. Y como película de terror no está tan gacha. O sea, está gata porque pues... Es una clásica porno gringa. El maquillaje es bueno, eso sí. Todo empieza porque, pues bueno, llegan a la morgue estos tipos, con un cadáver de una chica, una prostituta, y pues se la empiezan a dar. Oh. Ella despierta en medio del show y el maquillaje que trae, que obviamente trae putazos, rasguños y se ve verdosa, es muy bueno. Si alguno de ustedes, pervertidos de confianza, les interesa, les doy el nombre de la protagonista igual y les suena. A ver, digan. Gracias, ya la reconocemos. Para el necrófilo que llevas dentro. Britney Sky. No. Es la protagonista. No. Resulta que esta película, dentro de su desmadre, recibió varios premios. El Oscar. Sí, mejor trabajo de ficción, mejor protagonista femenina, argumento, lo cual es pendejo porque pues está basado en un cómic. Guión adaptado. Ándale, como en los Óscares de la pornografía, esto es de dioses. ¿Cómo se llaman los Óscares del porn? No, la neta no recuerdo. Sí hay, ¿no? Sí, no, sí, son los premios al cine adulto y la chingada. De esos que tiene un chingo llena Jameson. Pero bueno, esa es su recomendación de la semana. En la diosa de porcelana. Ahora sí, recomendando 100% porno. Sexo fino, pero cochino. ¡Ay, ese es bueno! Será el nuevo lema. Ese es un buen hashtag. Bueno, podemos ponerlo como frase de toda la diosa de porcelana, así de fino pero cochino. Sin el sexo. Bienvenidos a la diosa de porcelana, fino pero cochino. Está bueno. Va. Pero ajá. ¿Alguien le importa su cómic? ¿No? No, sí, ya. Ay, ya, y el mar, ay, sentí feo. Sí, que te dedico carita de pinche cachorrito. Ajá, gracias, gracias, qué amable. Al menos yo no me distraigo con un pinche taco de bacon. Es que tocino, es que no mames, ve cómo me bombardean por todos lados. Tocino, Star Wars, chichis. Y putazos. Yo viendo chichis solita en mi teléfono, enseñándome tacos de tocino y Star Wars en la tele, no mames. Bueno, a ver, ahí les va pinche Geek Comic de la semana. ¿Geek Comic de la semana? Geek Comic de la semana, que somos unos pendejos, Madame Tuaré, por cierto. Digo, ya sabemos que sí, pero... O sea, sí, pero ¿por qué, güey? Porque el cómic que voy a recomendar, que es el de Tortugas Ninja Ghostbusters. Ajá. Ahí lo tenemos. Es coloreado por Luis Antonio Delgado, el cual fue a la mole. Sí, es cierto. ¡Qué ajá, pendejo! Yo lo noté el otro día. Sí, es cierto, y así de... ¡Ay, pinche imbécil! ¿Lo filmaron? No. No, ni nos... No, se me olvidó. Por cierto, no hicimos cuenta. Por cierto, muy triste, estaba viendo ahí unas entrevistas y ya ven, este año el Festo no tiene ningún invitado especial. No. Todos los invitados son especiales. Somos especiales. ¿También? No. ¿Quién dijo esa mamada? El video, ¿no? El video. Sí, todos los invitados tan chingones son especiales, ¿eh? No, está todos, dije. Todos. Todos. ¿Quién todos. Dijo eso, el Gantús o qué? Todos, chingada madre. Bueno, ya está tú. Tú eres invitado y eres especial. Tatú. Especial, ya sabes. Las tatú estaban bien buenas. ¿Qué habrá sido de ellas? Iban a tener su propio anime antes de que terminaran. Sí, sí. Se iba a llamar Paragate y también tenía muy buena producción. Creo que también era de Madhouse. Yo vi una imagen en un Atomic y se ven muy chingones los diseños. Sí, existe el tráiler también. Yo recuerdo el video donde sale encuerada y qué rico. Sí. Y el de Alde de Shizait. Ah, sí. Yo tengo una versión punk que no me late. También buenas tardes, sí. Las dos. Bueno, ahí va. Teenage Mutant Ninja Turtles, Ghostbusters es un cómic escrito por Eric Burhan y Tom Walls. Dibujado por diferentes ¿Y coloreado por quién? Artistas, y coloreado por Luis Antonio Delgado, el cual fuimos a ver cuando llevamos el cómic por ser unos pendejos, ¿no? ¿Qué no es Edgar Delgado, güey? No. Luis Antonio Delgado también es... O sea, Edgar Delgado es uno y Luis Antonio Delgado es otro, pero también fue a la mole. Ay, no mames. Sí. Valemos, verga. Pero bueno. ¿De qué trata? Pues bueno, ya sabemos, ¿no? Son dos pinches grupos de héroes, de caricaturas y películas de los 80s. Y pues bueno, básicamente hay un demonio dios en el universo de las Tortugas Ninja, que es una como especie de zorra. Sí, en serio, ya ves que allá en Japón... Es un zorro de nueve colas, ¿no? Ajá. Es un kitsune. Ándale. Es un kitsune. O sea, no dice kitsune, se llama de otra forma, aquí lo ponen de otra forma, pero bueno. Katsene. Básicamente es esa mamada, ¿no? Tokyubi, entonces. Que tiene a sus dos carnales, y uno de esos carnales es el pinche toro. Y descubre que esta vieja tiene un trato con Krang, y dice el toro, no mames, si la apuesta que hicimos era sin tener que relacionarlo con los humanos, ¿no? Está rompiendo los tratos de los dioses y la chingada. Y dice, sí, chinga tu madre, y lo manda a otra dimensión. No, lo manda así como a vagar entre dimensiones. Hasta que, pues, años después, las Tortugas Ninja inventan un pinche, su máquina transdimensional. Y cuando la estaban probando, pues, típico, ¿no? Sale una mosca, dentro de las instalaciones y hasta hacen el chiste de, no mames, yo vi la película, espero que no me pase eso. El científico que los está ayudando le pega a los controles por matar a la mosca y, pues, estos güeyes se van a un... Nueva York, alterno, ¿no? Donde, pues, hay fantasmas y la chingada. Y los Ghostbusters mandan, ¿no? Exacto. Y, pues, básicamente... ¿Y eso fue antes o después de verse a Mazinger Z? Fue antes. Porque cuando verse a Mazinger Z también se cargan el universo. Ah, chingón. Bien. ¡No! ¡Montón! Aún no me muero. Bueno, pues, Y lo mismo causa que se libere el pinche dios demonio, que llega a esa Nueva York, y pues ahora pues las tortugas y los cazafantasmas tienen que hacer algo al respecto, sobre todo porque también el dios demonio estaba poseyendo a Casey Jones. ¡Qué buen pedo! Sí. Entonces es un cómic bastante simplonzón, la mera pinche es neta. Pero pues está divertido en el aspecto de que pues es un crossover con dos de tus... De los personajes favoritos, al menos de mi niñez. En los años 80. Que son las Tortugas Ninja y los Cazafantasmas. Son dos caricaturas que me encantaba ver. O sea, súper chingón. Ay, todavía. Sí, la neta, sí. Las Tortugas Ninja es de mis favoritos. Lástima que Cazafantasmas pues no está tan... O sea, no hay nada nuevo más que los cómics de IDW. Y el juego. Uh-huh. Bueno, los cómics de IDW que no han llegado aquí a México, que ojalá llegaran. Ajá, y por lo mismo... se hace el crossover porque las Tortugas Ninja y Cazafantasmas, los dos son de IDW. El dibujo es bueno, está divertido, la trama está cotorra, es como ver un capítulo cagado de los 80s. Entonces yo sí se los recomiendo, sobre todo por todos aquellos chistes que puedes llegar a ver muy de los 80s y porque siempre la pelirroja tiene que gritar en todas las invenciones. Y está cagado, entonces si son fan de las Tortugas Ninja que está ahorita sacando... ¿Quién son? Bruguera, ¿no? Ajá, el cómic de Tortugas Ninja que está sacando Bruguera. más aparte, pues son fan de Cazafantasmas, y si se han dado la oportunidad de conseguir los cómics de Cazafantasmas de IDW, aunque sean en gringo, pues entonces les va a gustar, ¿no? Entonces ahí se los recomiendo. No es la gran cosa de cómic, pero es un cómic divertido. Híjole, a mí sí me gustó, hasta visualmente se me hace cosito. Sí, a mí también me gusta, pero seamos sinceros, es una trama muy... muy... Pues sí, está chatarrero, no es para darle gusto a los rucos nostálgicos como nosotros. Ah, no, exacto. No, sí, fuck doble. Sí, fuck doble penetración, güey, sí. Hay un chiste muy cagado, donde está el Ray hablando con el Donatello de, no mames, es un traspolador de no sé qué, y masa y energía, y llega el Lego, no, sí, la chingada, la, la, la, y le dice... el Raya a Miguel Ángel, así que ustedes también tienen uno, y Miguel Ángel dice, sí, pero al menos no tenemos dos. Está bien. El Peter es el que le dice a Miguel Ángel, ustedes también tienen un sabiendo, sí, pero al menos no tenemos dos. está cagado. Sí. Pues ahí vean entonces el cómic de las Tortugas Ninja, conocen a los Ghostbusters. A huepo, Ya no tenemos más saludos, Dr. Gil. Y así acabaron los pinches saludos. Ya nada más hay comentaritos y hay platicadores, ahí nomás. Va. Pues yo saludo a la abue de mi vieja porque no la saludé. Una combi, según me dice, porque yo la neta ni supe. ¿A quién? ¿Esa mamada qué? No, ¿qué? Nomás era pura mamada. Bien, pues eso fue todo en esta emisión del Saga Fucking Podcast. Como saben, si levantan una piedra, nos van a encontrar. Entonces, si levantan la piedra del Facebook, ahí estamos. Si levantan la piedra del YouTube, ahí estamos. El fucking Twitter, ahí estamos. Y la página, pues ahí estamos, no mames. Sí. No, nos ponen una piedra. Presentes. Nos ponen una piedra encima para no salirnos, pero. Pues, como la rata. La piedra. Como la rata en la pollería de la justicia. Pinche blog. Sí. A ver, del podcast pasado, Pedro Santana nos pedía saluditos, que ya no alcanzaron a entrar. Saludos. Mario Adrián Pichardo Mejía dice: mándenle saludos también. Saludos. Y Antonio Núñez decía: finalmente sucedió. ¿Qué? No tengo putas idea. Pero finalmente algo sucedió. Chingón. ¿Eres señorita o ya perdiste tu virginidad? ¿Qué sucedió? Las dos cosas. Pues bueno. Perdió su virginidad como señorita. ¡Puto! Hay forma de perder tu virginidad. Si no eres señorita, me mastico un poquito más. Penetración ótica. Bueno, te puedo explicar, pero ya no sería el micrófono, porque muy, es muy largo y pendejo. Muy bien, bien, pues quizás cuando salga este podcast nos veamos mañana en el festo, quizás no, depende si se arma un desmadre esto o no, pero no se preocupe porque nos escucharán la próxima semana cuando más madrazos quizás diga... Hola. En estéreo. En estéreo. Estéreo. Pues eso fue todo, ahí se lo lavan y se lo fotocopian. A huevo, me chingas madre todos.